La Zona Cero. Zona Cero, con Jesús Callejo, muy buenas. Hola Bruno, muy buenas noches. Juan Ignacio Cuesta, muy buenas. Muy buenas noches Bruno. Y Martín Espósito. Aquí estamos, atiborrando de agua Juanis, que dice que ha tomado demasiado bacalao. Sí. Y dice, pasa la botella, que esto va a ser un no parar. Y está comprobando además con el agua si es verdad eso que dicen, porque quiere aspirar a los premios Ig Nobel en el año 2009. Y quiere comprobar eso que dicen si a través del agua también la electricidad discurre. Creo que ayer estabas en ello, ¿verdad? Y te dio un pequeño calambrazo. Efectivamente. Por meterme a Mercachifle, me llevé un hermoso chispazo y me fui al suelo. ¿Te has levantado? Sí, bueno, sí, pero con un moratón. Oye, los pelos bien, ¿eh? Los pelos bien. Poco rizados. Como no podía ser de otra forma en nuestro bacterio particular, ¿verdad? Pues que cada vez que sale de la cueva le pasa algo. Oye, esto me sucede a mí con cierta frecuencia porque yo soy muy, muy manitas. Entonces... Oye, es que para experimentar si la electricidad de verdad da calambre hay que hacer la prueba repetidas veces también, ¿no? De eso se trata la ciencia. Sí, ¿no? Sí, claro. Y además puedes comprobar que es absolutamente energía en estado puro. ¿Y hubo un momento de revelación? Frank Capa existió, ¿no? Pues mira, según dice Bruno, no existió Frank Capa, porque se llamaba, como me ha dicho Bruno que se llamaba... Andrew Furman. Andrew Furman, efectivamente. Exacto, húngaro. Vamos, porque hoy un periódico, el diario El País, la famosa imagen del miliciano, la más famosa de las fotografías de Robert Capa, le vamos a llamar así, bueno, pues ya se ha demostrado lo que... casi ningún historiador dudaba, que era auténtica. Es decir, que no fue una fotografía preparada, ni muchísimo menos, sino que, bueno, fue una fotografía terrible, por eso se ha convertido en el icono gráfico por excelencia de esa guerra civil, el momento en que le disparan a este miliciano. Pero lo que, curiosamente, hablábamos sobre este tema antes de entrar en antena, porque ayer mismo, en este programa con Javier García Blanco, hablábamos sobre Robert Capa, sobre el fotógrafo, y sobre quién era en realidad, era una pareja, un hombre y una mujer, una pareja sentimental que trabajó en la guerra civil, ambos fotógrafos, y ambos inventaron la personalidad de Robert Capa para poder vender las fotografías, porque teóricamente era un fotógrafo al que ellos representaban. Ellos tenían más dificultades para conseguir colar en medios de comunicación sus trabajos fotográficos y venderlos, y se inventaron un tercer hombre, el nombre de Capa, Robert Capa, como ese hombre al que representaban cuando las fotografías eran de los dos, no solamente de Furman, que después, al fallecer en la propia guerra civil, Gerard Tardo, que era la mujer, la compañera sentimental del hombre que después ya prácticamente capitalizó todo el trabajo de Capa, pero ya fue en la parte final de la guerra civil, después de fallecer ella, ¿no? O sea que Capa existió, pero como personaje físico no. Eran dos autores, dos fotógrafos, un hombre y una mujer. Sí, pero lo que parece absolutamente demostrado es que eran bastante, bastante perdularios, porque por lo visto se ha podido demostrar precisamente esto, porque ha aparecido por ahí en algún cajón escondido un material pues que tenían completamente olvidado y que sí representa la secuencia que lleva a esta foto donde murió este hombre catalán durante la guerra civil, y que se ha transformado en todo un icono de lo que es la fotografía de guerra. Desde igual luego. Que la de la bandera de Iwo Jima. Son esas fotografías emblemáticas. Sí. Y esa fotografía emblemática, y que hay que tener, yo creo que muchas veces presente, pese a su extraordinaria dureza, aunque no es una imagen sangrante, porque, bueno, quizá por la imagen que tenemos del cine cuando alguien fallece víctima de disparos, pues tenemos una imagen icónica que no es la realidad, es mucho más cáustico, más apagado en principio, pero la escena, el movimiento de los abrazos del miliciano en el momento de recibir ese impacto y su caída al suelo con las piernas dobladas, que es cuando se toma esa fotografía famosa, es terrible, desde luego, y hay que tener muy presente, ¿no? Ahora, el cine nos da una versión exagerada de lo que es, de lo que es la batalla, de lo que es la muerte, de lo que es estas cosas, efectivamente, porque es un negocio de espectacularidad, todo es muchísimo más aséptico y mucho más duro. Desde luego. Pero exacto. Mucho más escéptico. Y mucho más duro, porque, además. Sí, fíjate, solamente te pongo un ejemplo. ¿No? Cualquiera de esas peleas que se producen en los saloons, en las películas norteamericanas, esas típicas peleas, solo uno de esos puñetazos que se daña ha matado a una persona. Desde luego. Y allí se están dando durante 10 minutos. Pero claro, sí, es que el cine es el cine y no es la vida. No, además eso es curioso lo de la foto porque es tan teatral, es decir, el hecho de que este miliciano esté cayendo al suelo con el fusil pues desprendiéndose de su mano, que se pensaba, es verdad, en un principio que podía ser un truco. De hecho, en aquella época, como bien sabéis, se hacían películas sobre la guerra civil donde se recreaban algunas de las batallas, algunas de las escenas bélicas, porque claro, tener una cámara allí en primera línea de batalla pues era complicado. Entonces a veces que se recreaban y luego se transmitían pues como si fueran documentales verídicos, ¿no? Bueno, pues en el frente del Ebro ha ocurrido tantas víctimas y tal, y ponían un tipo de imágenes que eran recreadas. Entonces se pensaba que podría haber ocurrido lo mismo con fotografías, y de hecho ocurrió también con fotografías, pero no tanto como las de Robert Capa. Y también lo sorprendente de la noticia es que siempre se ha hablado de Robert Capa como un personaje real. De hecho, cuando se encontraron hace muy poco unas nuevas imágenes, unas fotografías, los negativos, pues siempre se hablaba de Robert Capa como una sola persona, como un solo individuo, y que, bueno, pues que tenía todavía un material inédito que estaba por rescatar. Uh-huh. Y nunca se había ocultado que era un matrimonio. Exacto. Por lo menos. Bueno, una pareja sentimental. Una uh-huh. pareja sentimental. Entonces, esto es lo sorprendente. Cómo en España siempre nos han vendido esta versión de los hechos cuando no era un secreto de Estado. Entonces, bueno, pues es sorprendente, ¿no? Que esto, que en principio suena a revelación, no lo era, por lo menos en otros países. Sin embargo, en España, Robert Capa hasta tenía rostro, ¿no? Y claro, el rostro era sí. de esta persona, que era el marido, ¿no? La persona o la pareja sentimental, que por cierto, por lo que me comentabas, Bruno, la mayoría de las fotos de la guerra civil las hizo ella y no él. Muchas de las famosas atribuidas a Andrew Furman, con su fotografía, sí, incluso hoy en la página web del medio de comunicación que ha publicado esto sale la fotografía de Andrew Furman y pone Robert Capa Lau, y no es así, no es Robert Capa, es Andrew Furman, ¿no? Y pone nacido en 1913 en Budapest, efectivamente, era un fotógrafo húngaro, ¿no? Sí, es verdad, sí, sí. Y su compañera Gerard Tardo, que también es un nombre que ella cambió después, bueno, por razones también casi... Uh-huh. artísticas o periodísticas o de firma. Ella falleció durante un bombardeo del bando nacional, pero durante el bombardeo pisoteada por un tanque republicano, una muerte terrible, y fue enterrada en Pere-Lachaise, y era famosísima entonces. Pero después, esta sociedad tan machista, tan patriarcal, que por entonces también lo era, hizo que todo el trabajo de Robert Capa recayera el mérito de ese trabajo sobre él, cuando en realidad el mérito era de ambos, por igual. No es el único caso. No, desde luego, ni muchísimo menos. Caso. También de la mujer, de la segunda mujer de Albert Einstein, también se comenta lo mismo. Era una auténtica científico de renombre, y sin embargo sus trabajos quedaron eclipsados por ese gran hombre que fue Einstein, pero que ahora mismo hace poco se está reivindicando un poco también la figura de esa mujer que si brilló tanto Einstein es porque también había una compañera de una altura, en fin, no similar, porque Einstein es insuperable, pero sí de una brillante científica fuera de toda duda. Desde luego. Así que en este momento de la tertulia sirva este homenaje a los tres, a Federico Borrell, que es el miliciano que cae abatido por las balas en esa fotografía de Robert Capa, que en realidad era Andrew Furman y Gerard Tardo, las dos personas. Desde aquí, pues eso, el homenaje. Gracias a esa imagen, bueno, pues tenemos un reflejo bien vivo de la dureza y de lo incomprensible y horrible que es cualquier tipo de guerra, y si entre las guerras hay algunas más terribles y más duras, son todavía las civiles, claro, aún mucho más, ¿no? Vamos a hablar de algo más divertido, desde luego, sí, que son los premios Ig Nobel. Todos los años por estas fechas se fallan, yo no sé si hierran o no, son cosas del lenguaje, pero muy significativo, desde luego, muchas veces al hablar de sí, premios. Que el verbo fallar, en este caso, ¿verdad? Desde luego. Que se puede aplicar con toda propiedad, porque muchos son fallos científicos. Gracias a los cuales se conocen cosas muy interesantes, ojo, ¿eh? Claro que sí, hombre, que sepamos ahora que las pulgadas de los perros saltan más que las de los gatos, yo no sé cómo he podido dormir tranquilamente sin saber este dato. Bueno, si tú supieras las aplicaciones que eso puede tener... Y las que ha habido. La verdad que esta noticia es clásica, es un clásico de estas tertulias y las que nos quedan, ¿no? Porque igual que pasa con los premios Darwin, que ya comentaremos los premios de este año, que no tienen desperdicio. De todas formas, como Juan Ignacio siga así, pues se va a llevar uno de los dos premios. Sí, yo creo que él es más candidato al Darwin que al Ig Nobel. se quiere autoeliminar de forma discreta. Pues el calambrazo solo en la primera parte, no ha contado la segunda. ¿Así? ¿A dónde fue a parar la banqueta? No, sí, caí sobre una banqueta, se rompió una pata y allá fue el cuadro. Y se fue a clavar a un cuadro que tenía, que estaba pintando en ese momento. Pero como Benny Hill. No, la verdad es que fue bastante ridículo, pero si hubiera sido filmado, me encantaría que se hubiera pasado por televisión. Ojalá. No, perdón. No, en los vídeos de primera. No, desde luego, no, ya está en YouTube, no hace falta ni optar a vídeos de primera. Así que cada mes de octubre pues tenemos los Ig Nobel. Uh-huh. Como bien sabéis, pues ya forma parte un poco de esa parafernalia pseudocientífica. Y a pesar de que los premios los entregan auténticos científicos y auténticos premios Nobel. Uh-huh. Y la gente que accede a ir a estos premios, pues sabe que tiene que ir pues con ese aire de cachondeo, que es lo que se genera alrededor de estos premios. De hecho, cuando se crearon por parte de Mark Abrams, ya los definía la entrega de estos premios de una forma muy graciosa y que yo creo que representa muy bien el espíritu de los premios Ig Nobel. Él decía que era una mezcla entre los premios de la Academia, los premios Nobel y el circo de los hermanos Ringling. Y efectivamente, se empiezan a tirar aviones de papel, nada más empezar la ceremonia. Nadie puede pasar de un tiempo determinado, ¿no? Porque rápidamente va alguien por ahí diciendo, amenazándole casi con una pistola, diciendo que corte ya, ¿no?, el rollo. O sea, hay una serie de protocolos, pero de protocolos precisamente graciosos, porque lo que pretende es eso, es reírse de uno mismo, ¿no? Hay gente que no le hace mucha gracia cuando le otorgan su premio, pero en general lo que intentan es reírse. Acuden a recogerlo y todo. Acuden, muchos, hay algunos no. Como los Ratchis. Hubo un premio que dieron al... El problema es que los Ratchis, que son los Oscar al contrario, tienen su mala leche. Claro, sí, sí, sí. Y sí, estos sí, no tienen ese concepto, esa característica, porque, ¿no? Hombre, los de, claro, los anti-Oscar sí tienen mala leche porque te están diciendo quién es el peor actor, quién es la peor actriz. Y eso en general no suele gustar mucho en personajes que tienen un ego, uh-huh, como los actores y las actrices de Hollywood. Entonces, no gusta. Pero es que en este caso no, son científicos, la mayoría de ellos muy anónimos. Algunos no son ni siquiera científicos, pero sí han hecho trabajos pseudocientíficos, y gracias a eso, porque hombre, ya me dirás tú, uno de los que comentamos aquí hace poco, que era curar el hipo por un tacto rectal, pues no sé yo qué tiene de científico, pero sin embargo le dieron un Ig Nobel, ¿no? O saber que los arenques se comunican mediante flatulencias, pues hombre, puede tener su gracia biológica, pero dieron un Ig Nobel también por eso. Bueno, pues los de este año la verdad es que no tienen desperdicio. Los han comentado muy buenos. Bruno, algunos ya al principio. Sí, hemos dado el titular, pero vamos a hablar sobre cada uno de ellos. Empezamos por el que quieras, porque hay pues prácticamente incluso más categorías que no hay más, que sí, vamos a comentar algunas, no todas, aquellas que, bueno, desde mi punto de vista yo creo que son las más graciosillas, ¿no? Bueno, decir que estos se entregan ya todos los años en el Teatro Sanders de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, o sea que estamos hablando incluso de una institución y de un marco pues, uh-huh, bueno, bastante apetecible. El del Ig Nobel de Física, bueno, pues lo has comentado, uh-huh, y es un poco una variante de la ley de Murphy, ¿no? De que si algo puede salir mal, saldrá mal. Bueno, pues si algo se puede enredar, se va a enredar con toda seguridad. Y en este caso, el premio se lo han llevado, pues, por esto, por ese premio Ig Nobel de Física, a la institución Scripps de San Diego, por decir que, o mostrar matemáticamente que el pelo o la pelota de hilos o de cuerdas siempre se va a enredar inevitablemente, pero matemáticamente demostrado, ¿no? Así me cuesta a mí planchar las camisas. Claro, si algo se puede enredar, se va a enredar y siempre se va a enredar, además matemáticamente demostrado. La categoría de biología, bueno, pues también la comentó Bruno al principio. Se ha demostrado que las pulgas de los perros pueden saltar más lejos que la de los gatos. Pues eso me recuerda a algún pueblo que ponen los semáforos a 3 metros de altura. Para que no se lo salte la gente. Ahora, hay que tener paciencia para intentar demostrar esta estupidez. Vale. El premio de nutrición. Bueno, pues es curioso, para que veas cómo funcionan también esos mecanismos mentales, que luego también hablaremos en otras noticias, ¿no? Que vamos a ver. Este me parece muy interesante. Y me parece interesante, uh-huh, porque lo que intenta decir es que la gente cree que está comiendo unas patatas fritas frescas, o sea, siempre y cuando crujan. Aunque estén rancias, uh-huh, es decir, el hecho, ese sabor que tú haces de crack de las patatas fritas, aunque ya te digo, estén totalmente podridas y le salgan mos por todos los sitios, pero el mero sonido de la sensación de que están crujiendo se asocia mentalmente de que son patatas frescas y bueno, y las degustas con una facilidad tremenda. Otra cosa es que luego a lo mejor tienes que ir al servicio con una cierta rapidez, ¿no? Lo que viene a demostrar es que para las personas, para todos nosotros, aquello que cruje. Sí. De las comidas tipo snacks, de estas características, aquello que cruje no sabe mejor. No, exactamente, así que lo sepan los que hacen los nachos. Claro. O sea, como crujen, pues ya la gente se los come y... Eso es verdad, ¿eh? Un nacho que esté blandengue... difícil como de comer, que no, ¿verdad? Así tipo blandibut, como que no. O sea, que ya estamos dando el truco para mucha gente. Preparar lo que queráis mientras cruja. Exacto. Y si te cruje el estómago, pues allá tú. Claro, claro, eso es la segunda parte. Esa es la segunda parte, ya la gastroenteritis también viene incluida. Este me gusta. Premio especial de arqueología. Uh-huh. ¿Eh? Se lo ha ganado un equipo de la Universidad de San Paulo, en Brasil, por demostrar cómo un armadillo puede arruinar una excavación arqueológica. ¿Qué haría el armadillo? Oye, oye, perdona, que hemos tenido recientemente el caso de los topillos. Sí, sí, ya. Que han tocado mucho algunos lugares con presencia de materiales. O sea, los han removido y los han quitado de sitio y luego no hay quien date eso, porque claro, se estropean las capas de datación. Tawes ya tiene su enemigo. Ahí. Pues el armadillo es como el topillo, pero con coraza. Así que se ha cargado una excavación arqueológica, con todos los millones. Pero mira, se han llevado por lo menos el premio Ig Nobel. Premio Ig Nobel de la Paz, que este también tiene lo suyo. Ha sido concedido al Comité Ético Federal Suizo sobre la Biotecnología No Humana, toma ya, por decir algo en lo que yo estoy de acuerdo. Han adoptado el principio de que las plantas tienen valores morales y tienen su dignidad, por lo tanto son seres vivos. Entonces hay que tratarlas también con esa dignidad. Pues perfecto. Deja de ser también curioso que se otorgue un premio a algo que forma parte un poco de esa conciencia ecológica. Y que me parece, incluso, yo no sé la intencionalidad de dar este premio, o no la conozco, que es lo que han valorado los responsables, pero a mí me parece... nunca mejor dicho, extraordinariamente digno que se considere eso. Por eso, es decir, eso digo, que a mí me parece correcto. Aunque sea vegetal, la vida es la vida. Pero, y hay que defenderla, vegetal, ¿no? Es un árbol, y claro. Un árbol, talar un árbol, como se tala a veces, ¿no? Ya no te digo que se haga a la vieja usanza como hacían las tribus de Norteamérica, que era pidiendo permiso al espíritu del árbol. Pero bueno, que ese respeto hacia ese árbol hay que tenerlo. Primero porque es un ser vivo y después porque está haciendo una función, claro, dentro del ecosistema y ecológica, que es fundamental también para nosotros. Exacto. El gran error que tenemos, el ser humano, sobre todo el ser humano egocéntrico, que se piensa que es el ombligo del mundo, es pensar que el resto de las criaturas no tiene nada que ver con él. Ya no estoy hablando de los animales, sino también del mundo vegetal. Pues claro que tenemos todos que ver, porque todos formamos parte de una comunidad global y biológica, y todos vivimos y morimos dentro de un espacio reducido, que es el planeta Tierra, que es el planeta azul. Y lo que está haciendo una planta, lo que está haciendo un árbol, o lo que está haciendo el armadillo, claro que también nos está repercutiendo, no para que se cargue una excavación arqueológica, sino porque también está haciendo su función, su papel en este planeta y en el universo. Bueno, pues esto... Dejadme que os cuente un par de cosas. Mi suegra, por ejemplo, demuestra claramente que las plantas... No, que las plantas tienen su dignidad. Ella las habla con cariño, las trata con... las pone cuando hace el sol, las cambia de sitio, y las plantas, vamos, yo he visto un palo seco ponerlo y salirle flores. O sea, salirle hojas y luego al final terminar siendo un hermoso geranio. Y eso es verdad. Esto tiene importancia. Hay gente que tiene una cierta habilidad en tratar a las plantas, precisamente transmitirle esa energía positiva para que las plantas crezcan. A mí me gusta, pero ahí está el famoso, que seguramente habéis oído hablar de él, del efecto Baxter. Las investigaciones que este antiguo agente del FBI... Clive Baxter, de la CIA. De la CIA, efectivamente, la CIA, no del FBI. Y demostró colocando pues esos aparatos medidores de reacciones a las plantas que manifestaban de alguna forma sensaciones. No hablo de sentimientos, porque los sentimientos humanos son de los humanos y las plantas son las plantas. Y es un error pensar que pueden tener sentimientos humanos determinados animales o plantas. Tienen los suyos propios, pero no quiere decir que no tengan reacciones. Y bueno, pues ahí demostró en este estudio algunas cosas verdaderamente interesantes. Demostró, fíjate, aplicando el efecto Baxter, en uno de los juicios que se hicieron posteriormente, se puso los electrodos, esos electrodos que eran de la máquina de la verdad, ¿no? Que son los experimentos que él hizo sobre todo para saber un poco las reacciones que tenían determinadas plantas hacia determinados estímulos, por ejemplo, hacia el ataque indiscriminado de una de sus hermanas, de una de las plantas hermanas en un invernadero, y cómo las plantas reconocían luego al agresor cuando volvía a entrar en ese invernadero. Bueno, pues en uno de los juicios que se generaban esos electrodos, en el reflejo que daban esos electrodos después en la máquina, generaba un efecto distinto ante la presencia de esa persona que de otras, ¿no? Pero era un efecto de estrés, o sea, de una sensación de incomodidad que tenían esas plantas, como que estaba reconociendo a alguien que no era su amigo, que era alguien que había agredido a una de sus hermanas plantas. Entonces, y quedó totalmente demostrado precisamente pues cuando oscilaba la aguja de ese detector de mentiras aplicado a una determinada planta que era reconocido. Y después hubo un juicio más o menos conocido, pero los juicios, no, ya sabes que las plantas no las suelen admitir como testigo, no sé por qué, en este caso en Estados Unidos, sí, y le pusieron los electrodos a un rododendro. Bueno, pues por el rododendro era una planta que formaba parte del escenario de un crimen. Entonces, bueno, pensaron que si pasaban varios sospechosos delante de esa planta, el rododendro debería identificar, bueno, pues por ese tipo de estímulos que no detectamos, pero que parece que los tienen las plantas, podían detectar quién era aquel agresor que cometió ese crimen y que, por lo tanto, pues generó un tipo de energías que captó la planta. Bueno, pues tomaron en cuenta como prueba esa oscilación, ¿no?, de los electrodos que le habían aplicado al rododendro de los tres o cuatro sospechosos que fueron pasando por delante de ella. ¿Y no sería que no se había echado desodorante? Fue curioso la historia. O sea que, bueno, no. Nunca se puede eso determinar como prueba concluyente, pero que sí sirvió por lo menos como una de las muchas pruebas que se alegaron en aquel juicio. Bueno, dicho esto, seguimos premios. Con los premios Ig Nobel. Bueno, los tres últimos que voy a comentar, porque ya, si ya estos son curiosos, estos también no le van a la zaga. Uno de ellos es el Ig Nobel de Ciencias del Conocimiento. Se lo han dado a cinco investigadores japoneses y un húngaro porque midieron la capacidad de una ameba para resolver un laberinto. Y después dice que las amebas no tienen inteligencia. Cuando dicen, eres más simple que una ameba, pues mira, salieron de un laberinto. Solamente la paciencia de cinco japoneses puede... Sí, sí. Y un húngaro que no sé qué pintaba allí. Investigación, sí. Digo, de paso. Es el que hacía las fotos. Bueno, le rendimos también un homenaje. Se llamaba Agota Tot, el húngaro. O sea, no, agotó su paciencia y la cámara de fotos. Otro Ig Nobel. Este también, curioso, ¿eh? Se ha dado el Ig Nobel a un grupo también de la Universidad de Nuevo México porque estudiaron el impacto del ciclo de ovulación de una bailarina topless sobre las propinas que recibe. Atiza. Es el premio Ig Nobel de Economía. De Economía. ¿Qué quiere decir? Que, claro, dentro del ciclo que tiene una mujer, cuando estaba en su periodo de ovulación, cuando ovula, la dan más propinas. Además, cuando estaba menstruando, la daban menos propinas. Y esto lo comprobaron. Matemáticamente, pues a lo largo de bastantes meses. Entonces es curioso. Y parece que se repite ese canon o ese patrón en otras mujeres. Bueno, curioso. Curioso, pero por lo menos porque la mujer que lo sepa cuándo va a recibir más propinas. Claro, claro. Los hombres, pues, se sentían más atraídos. Totalmente demostrado. Esas son las feromonas. Cuando ovulan, son más atractivas para los hombres, hasta el punto de que una mujer de striptease o de topless la dan más propinas en ese momento, aunque el hombre no lo sabe exactamente qué ciclo, en qué momento de su ciclo está, pero se ha podido comprobar matemáticamente que es así. Así saben qué días pueden tomarse libres. Curioso. También. O sea, problemas de necesidades a los empresarios. Sí, exactamente. Pero estamos dando ideas bastante, claro. Esta noche. Y la última que quería reseñar, la Coca-Cola. Esto es extraordinario. La Coca-Cola. Esta es curiosa. Porque es compartido, ¿verdad? Sí, es compartido. Es el de química y ha sido curiosamente compartido por dos teorías contradictorias sobre un mismo tema. Es decir, ha habido un grupo de personas que piensan que la Coca-Cola es un espermicida eficaz, es decir, que se carga los espermatozoides. Y sin embargo, otro grupo, en este caso de la Escuela de Medicina de Taipei, han recibido la misma recompensa porque han demostrado exactamente lo contrario. Que la Coca-Cola lo que hace es aumentar y potenciar los espermatozoides. Con lo cual se confirma que todo lo que se puede enredar se enreda. Exactamente. Lo cual se confirma también, otro corolario que se podía sacar de esto, es que cuando alguien, una universidad con científicos sesudos, te intentan demostrar a nivel estadístico, a nivel matemático, o probabilístico, que algo puede ser así, lo que sea, va a haber otro grupo igual de sesudo, igual de prestigioso, que te va a decir lo contrario. Continuamente nos estamos encontrando con este tipo de datos. ¿Cómo llegarían a mezclar Coca-Cola con...? Bueno. Así que es curioso, por eso digo que todos los años nos sorprende. No, hombre, es lo yo que supongo que se refieren que la ingesta de Coca-Cola genera ese efecto. Ya sabemos que la ingesta, el que bebe mucha Coca-Cola. No creo que se refiera a una experimentación directa entre sustancias. Yo he visto noticias de estas de los Ig Nobel donde solo cuentan la primera parte de este premio que es compartido. Como les parece más llamativo decir que la Coca-Cola mata el esperma, pues te lo ponen. Y sin embargo, ha sido compartido con otro estudio donde te dicen todo lo contrario. Claro que los responsables, en este caso, que está muy claro, claro qué es lo que pretenden los responsables de fallar este premio, es poner en evidencia cómo existen este tipo de estudios contradictorios, ¿no? Ah. Ante una misma investigación, dos grupos llegan a conclusiones totalmente distintas. Y sería interesante también hacer un buen registro de los efectos colaterales de la Coca-Cola, porque ya sabéis, por ejemplo, que se utiliza como un antidiarreico potente para los niños pequeños, para desatascar sondas nasogástricas, para muchas cosas, para deshacer una peseta, en fin. Cosas. Bueno, déjame la botella de agua. Todo leyenda, ¿eh? Es que leer un libro que ha escrito Bruno Cardeñosa solo de 500 páginas donde te dice que eso no es verdad. Que eso es una leyenda urbana. Tú no has leído leyendas populares, que diga mentiras populares. Yo se lo he dado a mi niño. No, pero que para el estómago tiene una reacción, sí. Lo de ya deshacer una peseta, un filete de carne. No, pero lo de la sonda nasogástrica es cierto. Uh-huh. Eso cualquier enfermero lo puede conformar. Se hace una inyección dentro del tubo y entonces en vez de cambiar el tubo se desatasca. Claro, pero bueno. Bueno, la cuestión es que si utilizamos cualquier tipo de elemento acuoso que tenga también propiedades carbonatadas, pues ya es suficiente, pues ¿no? Efecto, exacto, claro. que es lo mismo, es decir, no es la Coca-Cola, ¿no? Sus capacidades. También se decía que los agentes de policía de carreteras en Estados Unidos llevaban bidones con Coca-Cola para limpiar las carreteras porque, bueno, pues que limpiaban absolutamente todo. Que si echas una botella de 2 litros de Coca-Cola por el desagüe, se desatasca, si está atascado. Eso ya me parece más raro, pero los pozos de café sí funcionan. Ajá. Los pozos de café desatascan las cañerías, eso lo garantizo. Bueno, estás tocando las leyendas urbanas. Pruebe, sí. Por si acaso, bueno, déjame la botella de agua. Te puedo asegurar que si echas 1 kilo de pozos de café por el desagüe, lo atascas. No, hay que echarlo... Todo lo contrario, claro. Vamos a ver, una vez que se ha solucionado el atasco, se echan pozos de café y se impide que se atasquen mucho tiempo. Yo sí lo he podido comprobar, pero eso lo saben todos los fontaneros. Vamos, yo no sé por los fontaneros. Bueno, pero también los fontaneros se creen leyendas urbanas, igual que los médicos se creen leyendas urbanas sobre la Coca-Cola. No sé. Bueno. ¿Alguna más o no? No, solo una conclusión. Una conclusión es particular. Que si quieres podemos repasar muy rápidamente los otros. El Premio Nobel de Literatura, que es un trabajo extraordinario titulado Una exploración narrativa en la experiencia de indagar dentro de las organizaciones. Supongo que se han dado al título, no al trabajo. Es que es ya lo que más me han llamado la atención, es de literatura que escribe. El Ig Nobel de Medicina, también interesantísimo, por demostrar que una medicina falsa pero cara funciona mejor que una medicina falsa pero barata. También es bueno, muy interesante. Estaba un poco hablando del efecto de los placebos. Uh-huh. Los placebos caros funcionan mejor que una falsa medicina barata, es verdad. No, pero vamos a ver, eso es una cosa ya muy vieja de la psicología humana. Lo que no tiene precio no vale. O sea, excepto las personas que son muy sensatas y tal, y saben perfectamente, porque ya sabemos, por ejemplo, que existen ahora mismo en el mercado genéricos y que la gente va a buscar la marca comercial porque les parece más eficaz que el genérico, cuando eso no es verdad. Uh-huh. Por supuesto. Pero, bueno, pero lo que has demostrado experimentalmente y este estudio y este premio sí me parece muy, sí, muy válido, sí, porque es demostrar experimentalmente pues algo que está en la mente del ser humano y que no deja de ser un error, pero ¿qué? Pasa que tiene un fallo este premio, y es que no es gracioso. Claro. Entonces, para ser Ig Nobel está muy bien. Porque demuestra algo triste, y algo claro, triste, ¿no? Es verdad. Algo triste, que valoramos las cosas por su precio. Sí, por eso te decía. Y en este caso algo tan importante como es la medicina, ¿no? Con el ejemplo tan claro que acaba de poner Ignacio, de las medicinas de marca o de las genéricas. Había un viejo chiste que hablaba de un argentino que tenía una tienda y dice, no me entra nadie en la tienda. Y dice, ¿cuánto cobras? Dice, 10 pesos. Dice, ponerle 20 y ya verás cómo entran. Es un chiste, pero es un chiste triste. Sí, como sí, tú sí. No lo ha dicho Martín, este chiste. No. Martín, precisamente, hasta ahora 21 para las 2 de la madrugada, es tiempo de reseñar lo que es la noticia científica, también tiene que ver con la salud de la semana. Uh-huh. Sí, muchas veces en La Rosa de los Vientos comentamos noticias que trastoca la historia conocida hasta el momento, y en este caso, pues la noticia que nos trae Juanic alteraría la historia de la medicina, precisamente porque nos vamos hasta el siglo XIX para hablar de SIDA. Efectivamente, porque las últimas investigaciones apuntan a que el SIDA lleva muchísimo más tiempo de nosotros del que creíamos hasta ahora. Pensábamos que era un fenómeno que había surgido en los años 80 aproximadamente, incluso un poco antes, pero resulta que parece ser que nos tenemos que remontar a 1884 para ver el salto del SIDA entre los monos y los humanos. hasta ahora no existían muestras suficientes como para poder demostrarlo, pero efectivamente han aparecido una serie de muestras que han permitido establecer que realmente a nivel mucho menor, mucho más menos globalizado como el que tenemos actualmente y mucho menos pandémico, esto ya estaba sucediendo desde hace ya bastante tiempo. Lo que pasa es que como la medicina no estaba lo suficientemente desarrollada, no se entendía que fuera SIDA o que fuera el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sino que se confundía con otras enfermedades, como por ejemplo, como subsecuentes a esos procesos que tienen que ver con la inmunización, como por ejemplo leucemias o algún tipo de enfermedades de no vamos a entrar en detalles técnicos. Pero es que esto es una cosa que no solamente ha sucedido con el SIDA, sino también con muchísimas cosas. Antiguamente muchísima gente, la gente se moría de garrotillo, y el garrotillo era la difteria, y se moría del vómito negro. El vómito negro, pues no sé, supongo que sería la pancreatitis, no lo sé con seguridad. Pero lo que sí que es cierto es que, evidentemente, los avances de la medicina nos van descubriendo cosas que en el pasado sucedían y que se nombraban de otra manera, pero que realmente ya sí que tenemos una entidad clara de cómo funcionaban. Y es, en este caso, lo del SIDA nos confirma precisamente esta evolución de la medicina o cómo se va trabajando en estos términos. No, en vano, el siglo XIX era el origen de esa medicina, claro, social, de día a día, vaya. A mí, de todas formas, esta información me genera muchas preguntas, muchas incógnitas. Yo soy, algunos pueden acusar por ello, ¿no? Pero soy de quienes pertenezco al bando que se hacen preguntas, muchas preguntas, sí, sobre el SIDA. Sobre el SIDA, oficialmente comienza a morir gente en los años 80, de masa mansalva, sí, sí, como consecuencia del SIDA. Y de una forma muy característica, con una serie de efectos y de sufrimientos muy determinados, que no se producían antes. Por lo tanto, la única diferencia que hay entre las víctimas del SIDA anterior a la fecha del descubrimiento del SIDA y después son los tratamientos médicos. No, porque no, es lo que ha provocado la diferencia en la forma de morir. Pero no solo los tratamientos médicos, sino posiblemente algún tipo de mutación dentro del VIH. Yo pienso, a mí se me ocurre, hombre, yo sé que la teoría conspiranoica, pero a mí se me ocurre si en algún momento dado, y por supuesto no tengo dato ninguno, no solamente es una sospecha, si a algún científico fundamentalista se le fue la mano a la hora de provocar precisamente esa mutación del VIH. No lo sé. Y eso dio lugar a algo así. Yo, por supuesto, no puedo acusar a nadie. Yo pongo sobre la mesa una hipótesis, evidentemente, cogida una hipótesis, Juan Ignacio. Pero a mí me resulta muy sorprendente que de repente algo que sí que efectivamente, y como ya hoy día sabemos existía anteriormente, empieza a ser enormemente virulento y enormemente pandémico. Y me hace sospechar de eso, de que ha habido alguna mano detrás de todo esto. No sé si una mano casual o una mano dirigida por la voluntad. Siempre me lo ha hecho sospechar. Yo sé que la única diferencia que hay entre los presuntos, porque hasta ahora son presuntos enfermos de SIDA antes del descubrimiento de SIDA, pueden ser presuntos, y los de después, en esos primeros años de tratamientos médicos para las personas a las que se dictamina que tienen el SIDA, hablamos de años 80 y comienzos de los 90, la única diferencia que hay entre unos y otros es un nombre con tres palabras, AZT, que sí, es claro, el fármaco que se utilizaba. Claro. Entonces, yo no sé qué es lo que provocaba esa forma de morir, y más en función de esta noticia, ¿no? Además, es que las prácticas de riesgo ya existían. O sea, no podemos decir que es que son prácticas de riesgo sobrevenidas en los años 80, ni muchísimo menos. La homosexualidad con el efecto de la sodomía ya existía, pero existe desde los tiempos de los romanos, y mucho antes, seguramente. ¿Cómo desde los tiempos de los romanos? Claro. Existen desde los tiempos, y se acabó. O sea, existe desde los tiempos, o sea, así de claro. Y, pero... y el uso compartido de jeringuillas era muchísimo peor en los años 20 o los años 30, por y por qué no había casos de SIDA en las guerras mundiales, si ya el SIDA en 1884 saltó del mono al hombre. Según esta nueva teoría. Hay que hacerse muchas preguntas. Muchísimas, muchísimas. Demasiadas, además. Esto está lejos de estar claro. Yo creo que no se va a aclarar, porque si es verdad que hay una mano negra, es decir, si es verdad que por lo menos parte de la teoría conspiranoica es verdad, y se sabe un poco el origen, dónde procede, que procede de África, y a partir de ahí va mutando, es cuando llega a Europa y Estados Unidos y empieza a ser pues demasiado virulento para lo que debería ser ese virus en concreto, ¿no? Es decir, que no se comportaba como se debería comportar ese virus, y más sabiendo que ya persistía, o sea, que no es una invención de laboratorio, que eso es lo bueno que tiene esta noticia, es decir, no es algo que se genera en ese momento, como se dijo, yo creo que hasta se fantaseó demasiado, que era un virus hecho a medida para determinadas clases sociales y sobre todo aquellos que practicaban pues prácticas de sexuales de riesgo, ¿no? Bueno, pero pues, efectivamente, yo no estoy de acuerdo con esa teoría de la artificialidad del virus del SIDA, e incluso hay muchas personas, y además científicos muy respetables, entre ellos quienes primero escribieron los trabajos y los primeros estudios sobre el SIDA, que no asocian siempre el síndrome al virus, que es distinto. El SIDA no es un virus, el virus es el VIH. Pero sí que es cierto que en Occidente, en nuestro mundo occidental, todos los heroinómanos fallecieron como consecuencia de eso. Entonces es lógico que todos, o gran parte de los heroinómanos, y afectó sobre todo al mundo de la droga. Y socialmente se nos ha querido dar un reflejo totalmente distinto, y se ha vinculado especialmente al mundo del sexo, además con unas razones moralistas en muchas ocasiones, sí, claro. Verdaderamente terribles. Y se sigue haciendo y se sigue vinculando, cuando el gran problema lo sufrían las personas que estaban, por desgracia, dentro del mundo de la droga, ¿no? Yo he asistido a eso en primera persona, porque en el barrio donde yo vivo se hablaba de la senda de los elefantes, y yo he estado viendo continuamente cómo pasaban esta pobre gente que dependía de la heroína, todos, prácticamente todos, enfermos de SIDA. Uh-huh. Todavía queda alguno que incluso es amigo mío. Sí, sí, sí. Y por desgracia, la mayor parte de las víctimas de la droga en los años 80 en España y comienzos de los 90 tuvo que ver con el SIDA. La verdad, ¿no? Es terrible. La verdad es que ojalá algún día se dé respuesta a muchas de las preguntas que muchos se hacen sobre el virus del SIDA. Y también un poquito, conviene a veces repasar las estadísticas y darnos cuenta de que, afortunadamente, haya lo que haya detrás y todas las dudas que pueda haber, afortunadamente en los países como el nuestro ha pasado a ser algo menos problemático de lo que era entonces, aunque se sigan invirtiendo muchísimos millones y millones de euros y presupuestos en mantener. Pero mucha de la gravedad de la que afecta actualmente a quienes tienen SIDA, sobre todo en los países del tercer mundo, viene también de las políticas de los laboratorios a la hora de no suministrar los fármacos a un precio que puedan ser comprados al nivel adquisitivo que tiene la gente, la gente que no tiene dinero. O sea, eso es que aquí hay muchos intereses creados también. Desde luego, muchísimo. Es que ese es el quid de la cuestión. Mientras estar enfermo sea muy rentable para muchas compañías, lo que siempre se ha dicho, es decir, hay determinadas enfermedades que no se van a paliar ni se van a eliminar, porque sigue interesando que la gente tenga, por ejemplo, catarros, por utilizar un ejemplo de lo más cotidiano. Uh-huh. Hace poco ha salido la noticia, en esta semana misma, de que se va a comercializar dentro de poco una pastilla que sirve precisamente para eliminar todas las enfermedades cardiovasculares. Uh-huh. Esa pastilla, donde hay varios elementos, ¿no? Incluso tiene también el componente de la aspirina para que la sangre no se haga tan espesa y pueda circular perfectamente, no se creen trombos, para evitar también las trombosis, los infartos cerebrales, todo eso. Bueno, pues esto por fin se va a poner a la venta a un precio muy barato. Entonces, lo que comenta la noticia, y casi seguro que es verdad, eso lo sabían las grandes farmacéuticas. Y no pero querían, no querían. Que, ¿eh? No querían. ¿Por qué? Porque era demasiado barato. Uh-huh. Es decir, esa pastilla que puede evitar lo que es la mayor causa de muertes que existe en el mundo, que son las enfermedades cardiovasculares, uh-huh, eso no interesa a las grandes empresas farmacéuticas. Entonces, algo que ya se sabía, que es muy barato, y de hecho se va a comercializar por un euro no sé cuántas pastillas. Creo que era una empresa india, ¿no? Al final tiene que ser una empresa india que la que se ha atrevido a hacer esto. Que las empresas farmacéuticas del sudeste de Asia están haciendo mucha presión en ese sentido. Claro. Entonces, esto es lo triste del asunto, que esto se supiera hace muchos años y que, sin embargo, si se permita a la gente que vaya muriendo de este tipo de enfermedades, porque claro, la muerte puede ser súbita o puede ser tras un largo proceso de hospitalización, que eso genera una serie de beneficios, de pingües ganancias para mucha gente, en concreto para aquellos que suministran los fármacos. Bueno, pues esta es la triste realidad que no podemos obviarla y que no podemos mirar para otro lado. Uh-huh. Es decir, hay cosas que se pueden ya eliminar de una forma rotunda y tajante, por lo menos, si no eliminar, si descender cuantitativamente el número de muertes, pero no se hace porque la muerte, la enfermedad, sigue siendo rentable para mucha gente, uh-huh. y sobre todo para grandes empresas, que en definitiva es un poder fáctico, un poder en la sombra, que son los que controlan de qué tenemos que morir o de qué no tenemos que morir. Uh-huh. Y esa es la triste realidad, y eso es lo que subyace también, por desgracia, en el SIDA. Y sobre todo si vamos a las enfermedades rarísimas, donde no se hace una política todo de inversión. Todo lo contrario, porque todo lo hay contrario. Demasiados pocos afectados, claro. o son pocos afectados, pero no es rentable investigar, claro. porque los tratamientos estarían dirigidos a muy pocos. Al no ser rentable, que se fastidien. Uh-huh, exacto, es terrible. Y estamos hablando de enfermedades que no afectan a pocas personas. Lo que ocurre que no es una cantidad enorme que sería lo necesario para que se investigara en ese sentido. La verdad es que, bueno, es un tema polémico, complicado, pero que... Éticamente la humanidad uh-huh. es que tiene algunas cosillas... que a uno le quitan el sueño. Sí, desde luego. Humanidad y ética a veces no caminan de la mano, desde luego. Hay un estudio científico, y no dejamos hablar en cierto modo de salud, Jesús, pero un estudio que nos habla de el poder de las creencias y el poder de las creencias a la hora de tener una sensación u otra ante el dolor físico. Sí, sí, sí. Algo que también se intuía aquella gente que tiene fe en algo, pues normalmente soporta con mayor resignación las adversidades. Es algo que está no demostrado, pero bueno, admitido socialmente. Bueno, pues ahora lo que se ha intentado es comprobar científicamente que esto es verdad. Entonces, la conclusión a la que han llegado estos científicos de la Universidad de Oxford es que aquel que tiene fe sentirá menos dolor, tal cual, como suena, como lo he dicho. O por lo menos esa es las conclusiones de esta nueva investigación científica que se ha hecho, que hay varias en este sentido, pero estamos contando la última, ¿no? El último grito, por decirlo así. La investigación se ha publicado muy recientemente en la revista Pain, Dolor, donde si no, la más apropiada, ¿no? Para esta investigación, este estudio. Y lo que ha encontrado es que los individuos que tienen una serie de creencias religiosas pueden resistir mucho más el dolor a una serie de pruebas que les han hecho. Entonces, el estudio lo que ha hecho es llevar a cabo escáneres cerebrales de los individuos que se han sometido a estas pruebas, que estas pruebas que son choques eléctricos, ni más ni menos, y luego de mirar una serie de imágenes que les han puesto y comprobar los escáneres, pues han visto a quién soporta mejor el dolor. Entonces, básicamente, lo que han hecho los investigadores es que han cogido a dos grupos de voluntarios. Un grupo de devotos creyentes católicos, en este caso son católicos, pero podría ser de cualquier otra confesión religiosa. Y otro grupo que son ateos o agnósticos. Muy bien. Entonces, a estos dos grupos les exponían para que las vieran un par de imágenes. Una de ellas era la imagen de la Virgen María, en concreto, de un artista italiano del siglo XVII, que es Sasso Ferrato. Y la otra es la imagen de la Dama del Armiño, un famoso cuadro de Leonardo da Vinci. Entonces, a medida que iban viendo estas imágenes, les iban dando unas descargas eléctricas, en fin, no tan fuertes como las de Juan Ignacio que recibió ayer, pero vamos, unos choques eléctricos durante 12 segundos. Y cada vez, entonces les ponía las imágenes durante 30 segundos, los voluntarios eran sometidos a estos choques eléctricos de 12 segundos, y ellos tenían que decir en una clasificación o una escala de 0 a 10, o a 100, mejor dicho, de 0 a 100, qué sensación desagradable o de dolor les había producido. El índice de dolor. El índice de dolor, efectivamente. Bueno, pues, según los científicos, tanto los católicos creyentes como los agnósticos registraron niveles similares de dolor después de ver la pintura de Leonardo da Vinci, la Dama del Armiño. Ahí, el calambrazo era exactamente igual para unos y para otros. Las creencias daban igual. Pero, ¿qué pensaba cuando les mostraban la imagen de la Virgen María de Sasso Ferrato? Muy bien, pues los católicos experimentaron un 12% menos de dolor. Un 12% menos. Es decir, que cuando compararon los escáneres cerebrales de los dos grupos, los investigadores encontraron que cuando los creyentes veían a la Virgen, se activaba una zona del cerebro concreta, que es la que suprime las reacciones a situaciones que se considera por parte del ser humano que son amenazantes, y esa zona se sabe dónde está, que es la zona de que es la corteza prefrontal ventrolateral derecha, es decir, es un área vinculada, para entendernos, a la regulación del dolor y la evaluación de los estímulos emocionales. Pero es algo automático, es algo inconsciente, es decir, se activa esa zona de nuestro cerebro en el momento que vemos una imagen que para el creyente considera que es consoladora, que le estimula su fe. Y por lo tanto, la sensación de dolor es muchísimo menor. De hecho, uno de los investigadores comentó, y lo digo un poco a modo de resumen, que es una zona que ayuda a la gente a reinterpretar el dolor, hacerlo menos amenazante. De tal manera que los católicos se sentían como mucho más seguros cuando miraban la imagen de la Virgen, cosa que no les pasaba con la dama del armadillo. Así que, dentro del contexto general, quiere decir que esa prueba para los que eran católicos, para los creyentes, para los que tenían fe, les sirvió para aguantar mucho más el dolor. Que esto es lo que ha pasado, por ejemplo, se sabe, en campos de concentración, donde los que eran más creyentes, esas mismas penas las aguantaban un poco más. No quiere decir que esto solo afecte a los que son católicos, sino a aquellos que tengan un tipo de creencia determinada, a diferencia de los que son totalmente agnósticos o los que son ateos. Quienes creen en algo que les va a proteger. Pero posiblemente en esto hay implicado también un mecanismo bioquímico que es conocido ya desde hace bastante tiempo, que es la aparición de endorfinas ante ciertos estímulos. La endorfina es un neurotransmisor que le llaman el neurotransmisor de la felicidad, que es capaz de proporcionar un alivio del dolor porque es de la misma estructura de los opiáceos. Por eso se llaman precisamente endorfinas. Claro, pero ¿qué lo estimula? Ahí está. Lo que te está diciendo es que le está estimulando una imagen que a su vez se asocia a una creencia religiosa. Exacto. Y que puede servir además para desarrollar terapias analgésicas muy relacionadas con la psicología, que pueden ser extraordinariamente positivas para aquellas personas que sufren dolor del tipo que sea, ¿no? Existe una vieja ya tradición de muchísimo tiempo que ya está reflejada por ejemplo Santa Teresa de Jesús y por muchísimos místicos, que cuando uno está rezando uno alivia sus dolores. Parece como que siempre se ha atribuido, no, es que cuando estás rezando Dios te ayuda, pero posiblemente es que precisamente en función de las creencias y en función de esa oración que tú estás realizando, estés generando precisamente la aparición de estos mecanismos bioquímicos que alivian precisamente esa situación de dolor. La verdad es que además a este propósito se ha hablado en muchas ocasiones del poder de la oración, de si rezar uno o que recen hacia uno en beneficio de una persona puede ayudar a curar o a superar el dolor, y la verdad es que existen 23 investigaciones científicas publicadas al respecto. 13 de ellas llegaron a la conclusión de que la existencia de alguna influencia externa en el beneficio de la salud en aquellos pacientes que se sienten protegidos por meditación, oración u otras técnicas. Y existen varios trabajos publicados al respecto en donde, bueno, se han efectuado estudios realmente interesantes, por ejemplo los del cardiólogo Randy Berth en 1984 en el Hospital General de San Francisco, con dos grupos de pacientes. Hacia uno de ellos, grupos religiosos pertenecientes a diversos cultos, rezaron en favor de ellos, meditaron o se concentraron pensando en ellos, y los resultados fueron de un 10% de mejores resultados en aquellas personas que habían sido beneficiadas por esa oración, esa meditación o lo que fuera, de aquellos que no habían tenido ese beneficio, vamos a llamarle espiritual. Pero eso, ¿no? Esto es lo que nos habla, más allá del poder de la religión, claro, que se puede malinterpretar, es del poder de la mente, seguramente. Implicaría la existencia de telepatía, incluso, o sea, que siempre es un terreno muy muy muy muy muy pantanoso el hablar de la telepatía, y sin embargo eso parece demostrar que efectivamente el hecho de que alguien esté pensando en ti en un momento dado puede influir sobre ti mismo, o sea, a lo mejor de una manera muy sucinta, muy muy simple, pero así es. Yo estoy con Bruno, es el poder de la mente. Uno va al ambulatorio y ve la imagen allí de la enfermera pidiendo silencio. Claro, y hay un... Ese cartel ya está obsoleto totalmente, Martín. Y va uno con gusto, al menos. Mira lo que has hecho, Juan Ignacio. Lo has picado y ahora ya empieza a contar ahí chascarrillos. No, pero el poder de la oración influye hasta incluso el crecimiento de las plantas. Hace poco hemos hablado un poco de ese respeto que hay que tener a la madre naturaleza, y dentro de las muchas investigaciones que se han hecho, es verdad que el poder de la oración sirve, ¿no?, para mitigar el dolor, Pero una de las investigaciones que yo recuerdo, ¿no?, es que se intentó regar un grupo de plantas con agua normal y otro grupo de plantas con agua bendita, pero agua bendita a la que previamente se había hecho unas oraciones, en fin, que el sacerdote de turno pues había hecho unas jaculatorias precisamente para incrementar energéticamente ese agua. Y luego se demostró que efectivamente aquellas plantas que habían sido regadas con el agua bendita y con el agua que había estado sometido a ese poder de la oración, pues crecían con más fuerza y con más vigor. Esas plantas eran devotas, no de alpargatas. O sea, exactamente. Pues recemos por el mundo, porque las cosas están complicadas. Nos lo van a contar, cómo están las cosas en el mundo, en España y en el mundo, nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Después de las noticias volvemos con otros muchos temas y también viajamos hasta Estados Unidos, donde Agustín Alcalá nos contará cómo se ha celebrado el 50 aniversario, las bodas de oro de la NASA. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ya lo habéis comprobado, y al hilo de lo que comentábamos al final de la primera hora de la tertulia de esta noche en La Rosa de los Vientos, que hay que rezar por los más poderosos, por los más ricos, que los pobres están pasando unas dificultades extraordinarias y tenemos que salir todos en su ayuda y a intentar que puedan volver a utilizar sus aviones privados y que dejen business. De utilizar la clase business, que no es para ellos, ¿no? Pero eso es lo que tiene, Bruno, el ser rico. Claro, claro. Si ser rico, te mima por todos los sitios, te desgravas impuestos, en fin. Sí. Si tienes una crisis en tu empresa, pues te inyectan una buena subvención económica. Claro, al pobre no le dan nada, pero si eres rico, lo tienes todo. Y al hilo de lo que comentábamos también y de lo que decías, Juan Ignacio, utilizábamos y empleábamos al final de la tertulia la palabra telepatía. A propósito de la telepatía, pero de la plasmación física de esa telepatía, de la utilización de máquinas para ponerla en práctica, que se van a dedicar varios millones de dólares a ese efecto por parte, además, de las autoridades norteamericanas, en este caso dirigido hacia lo militar, ¿no? Efectivamente, entre 3 y 4 millones de dólares van a emplear un equipo de científicos de la Universidad de California en investigar exactamente cómo aplicar la telepatía a la ayuda de los militares, a la ayuda de los soldados. Lo que pasa es que, claro, hay que ver bien que estamos hablando de una forma de telepatía digital. Dicho así, entendámonos. Es decir, no queremos decir que se sitúen los militares delante de las cartas Zener y quieran transmitir el simbolito que aparece en la carta Zener al soldado de enfrente. Efectivamente, no se trata de eso. Se trata de que, ya que hemos descubierto, efectivamente, los científicos descubrieron que existía una relación totalmente directa entre las ondas cerebrales y la estimulación de cierto tipo de mecanismos electrónicos, pues esto se quiere utilizar. De alguna manera es como explicado sucintamente las mismas ondas que son capaces de generar un impulso eléctrico, que es el electroencefalograma, serían capaces de influir sobre una máquina que enviaría órdenes, pero órdenes en un estado bastante bastante primitivo, o sea, órdenes en principio sí y no, y luego ya eso podría irse ampliando. Indudablemente vamos a asistir a una revolución en este sentido bastante importante, porque la cibernética cada vez conecta más al hombre con la electrónica, y de alguna manera eso va a permitir cosas que ya sabemos, como por ejemplo invidentes que no podían ver de ninguna manera van a conseguir ver ciertas cosas con cierta dificultad, pero por lo menos algo van a conseguir ver. Bueno, pues en el caso de la telepatía no sucede exactamente lo mismo, pero esto interesa mucho a nivel militar, porque efectivamente si no tenemos que utilizar un medio físico, sino que podemos utilizar pequeños mecanismos para transmitir cierto tipo de orden, eso es algo que ha buscado siempre los ejércitos y las estrategias militares de todos los tiempos. La comunicación y la información es casi tan importante como las balas en el ámbito militar. Y la codificación. Entonces, quizá después de que estos 4 millones de dólares, que seguramente que será mucho más con el tiempo y sobre todo si hay resultados, vayan dándonos o abriéndonos caminos en este sentido, podamos algún día incluso hacer una telepatía ya de no solamente de tipo digital de unos y ceros, sino de más amplia, incluso demostrar lo que ha sido una experiencia o una constatación, digamos, tradicional por parte de la humanidad, y es que efectivamente nos podemos comunicar mediante nuestra mente, ¿no? Así que pues el objetivo final de este tipo de trabajos es convertir en acciones lo que hasta un momento determinado son solamente estímulos cerebrales, la máquina para poner en práctica y ejecutar esas acciones cerebrales, pero de un modo distinto a cómo se hacía hasta ahora. En 1958 se puso en órbita el Explorer 1. Fue el primer satélite norteamericano que sirvió para descubrir los cinturones de radiación de la magnosfera de la Tierra. Ese mismo año, 1958, abría sus puertas al mundo la NASA. Se celebran ahora las bodas de oro de la NASA. Sobre este asunto hablamos con el corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Agustín, bodas de oro de la NASA, algunos dicen que deslucidas ante la inquietud por el futuro, pero lo cierto es que el pasado, extraordinario. Sabemos mucho más del espacio y eso se ha dicho, creo que fue el miércoles, en los actos conmemorativos. Así es, el ruido de la gran crisis financiera aquí en Estados Unidos y también, hay que reconocerlo, de la campaña electoral para la presidencia ha empañado la fiesta de cumpleaños histórica de la Agencia Nacional de la Aeronáutica y Espacial, que este pasado 1 de octubre, el miércoles, como has dicho, cumplió el medio centenar de vida. 50 años en los que ha logrado tantos éxitos que la obligan a, Bruno, realmente a no bajar la guardia, porque la competencia de Rusia, de Europa y de la pujante China es cada vez más intensa. Y no solo allí, sino aquí también en casa, por la ambiciosa agenda que tiene por delante y por la cada vez más escasa atención que el público norteamericano en general pone al programa espacial. Los retos son muy importantes, mayúsculos. Un nuevo vehículo espacial que para el 2010 sustituye a los transbordadores, un viaje a la Luna primero y luego otro a Marte y con vuelta. Hace 36 años ya, Bruno, que el último astronauta pisó la Luna, y los nuevos vehículos que sustituyan a los transbordadores, el cohete Ares y la cápsula Orión, están todavía en mantillas a 2 años vista para su primer vuelo. Y bueno, yo creo que tú y todos nuestros oyentes se preguntarán cómo será la NASA en los próximos 50 años. Seguramente, dicen los expertos de la agencia, será más discreta de objetivos y obligada a trabajar con menos dinero. Imagínate que en los años 60, cuando la URSS y Estados Unidos competían en la Tierra y en el espacio, el presupuesto de la Agencia Espacial equivalía al 4% de todo el presupuesto nacional. Si hoy esa cifra se mantuviera, este porcentaje se equivaldría a unos 100.000 millones de dólares. Y sin embargo, la NASA tiene que trabajar con unos 20.000 millones de dólares, una cifra que es extraordinaria, pero que evidentemente ya no equivale a tanto porcentaje de la riqueza nacional. Dinero, que es importante, y ahora podemos hablar del asunto, veremos si está garantizado después de todos los jaleos financieros en los que está metido en Estados Unidos en los últimos días. Precisamente uno de los astronautas históricos de la NASA, John Glenn, decía que, bueno, la capacidad científica y técnica existe, pero que lo que es necesario para que se puedan poner en marcha esos proyectos de los que nos has hablado es precisamente eso, dinero, y que ese dinero parece que no hay muchos visos de que llegue, por lo menos hasta cumplir las necesidades que se tienen ahora mismo para poner en marcha esos proyectos que tienen como objetivo el retorno a la Luna como paso hacia Marte. Los dos candidatos que aspiran a la presidencia de Estados Unidos tienen una política espacial muy muy muy cercana, muy muy similar, y apoyan la vuelta a la Luna para el año 2020 y las exploraciones marcianas. Barack Obama recuerda su niñez y cómo se quedaba pegado a la televisión para ver la salida de las naves espaciales, o el impacto que en su vida tuvo la llegada del hombre a la Luna, para asegurar que bajo su presidencia la NASA contará con el apoyo de la administración y de su presidente. John McCain opina casi lo mismo, que Estados Unidos debe mantener el liderazgo espacial y que la NASA deba tener el dinero, el personal e infraestructura necesaria para ello. Pero también vamos a ser muy, muy francos en este asunto. Todos estos compromisos son iniciales, pero después de la aprobación aquí, tras muchos problemas, de este plan de rescate de las instituciones financieras, está claro que los aspirantes a la presidencia, aquel que llegue, a partir del 4 de noviembre a la Casa Blanca, va a tener que recortar, va a tener que suprimir algunas de sus promesas electorales, porque su primer año queda hipotecado por este dinero que se va a destinar a los bancos en problemas, esos 700.000 dólares claro, que son necesarios. Y está claro que uno de programas o a las agencias que pueden llegar estos recortes es a la NASA y a su programa espacial, su programa de investigación aeronáutica. Quizá en este momento es necesario que las naves que sustituyen a los transbordadores estén listas lo antes posible, pero no te extrañe que a lo mejor incluso se quiera extender la vida algún año más de los transbordadores debido a los problemas económicos que pesan sobre la economía norteamericana, que indudablemente van a afectar a la agencia espacial. Y supongo que esos problemas económicos, todo lo que tiene que ver con ese plan de rescate, ha hecho que no se hable tanto de estas bodas de oro, que tenía que haber sido una fiesta prácticamente nacional, porque estamos hablando de uno de los grandes hitos de la historia de la humanidad, que es la carrera espacial. Quizás ha hablado menos de lo que merecía el hecho, ¿no? Así es. La atención de los norteamericanos en este momento está puesta en asuntos más terrenales, que pueden tocar, que les afectan directamente al bolsillo, y ese es el gran reto que tiene la agencia, el comisionado Griffith, que es el jefe de la NASA, de lograr que en estos momentos en el que la gente está más preocupado de su vida inmediata, diaria, de la cercanía, de poner la gasolina, de llenar la cesta de la compra, de mandar a sus hijos a la universidad o de pagar sus hipotecas, también piensen en el espacio y sobre todo destinen el dinero, es decir, esos 20.000 millones de dólares que ya están garantizados en el presupuesto para el año 2009, pero después habrá que pensar qué sucede con este dinero. Está claro que en el primer año, ya sea el presidente Obama o el presidente McCain, están hipotecados, están atados de manos para de una forma o de otra invertir dinero en los programas sociales que quieren hacer, que quieren invertir, y quizá esto afecte decididamente al presupuesto de la NASA y a los planes de la misma agencia. Hace 50 años, cuando la NASA echó a andar, o echó a volar, o echó a orbitar Mao desde China, bueno, se decía allí que los Estados Unidos y los científicos norteamericanos no serían capaces de poner a orbitar ni siquiera una patata. Ahora, 50 años después, bueno, se ha demostrado lo fallido de esa profecía. Sin embargo, precisamente la pujanza de China en la carrera espacial, yo no sé si preocupa a los norteamericanos, porque quizá la europea, bueno, pues no dejan de ser potencias más o menos próximas, pero en el caso de China parece que la pujanza en cuanto a lo espacial podría inquietar más a la NASA por dar pasos en esa carrera espacial. Sí, está claro, es uno de los retos más importantes, el controlar a aquellas naciones que desde aquí se ve que no solamente tienen intereses puramente de investigación, sino también militaristas, y ese es uno de los asuntos que en este momento preocupa no solamente a la agencia espacial, sino también al Pentágono, por lo cual aquí se ha seguido con mucho interés este lanzamiento chino y el paseo espacial de uno de sus astronautas, y está claro que uno de los retos próximos que va a tener la agencia y va a tener el gobierno norteamericano va a ser cómo vigilar muy de cerca y hacer un seguimiento muy cercano de este programa espacial del gigante chino. Por lo tanto, por lo que nos dices, Agustín, lo que hay que estar es muy pendiente del futuro. Si se habla mucho de futuras misiones espaciales de los transbordadores espaciales, eso será mal síntoma, seguramente. Sí, está claro, porque eso quiere decir que no avanzan los trabajos de construcción y de desarrollo del cohete y de la cápsula que lo sustituya, y extender la vida física de unos aparatos que ya están demasiado mayores. Recuerda que debían de haber sido jubilados en el año 2007, porque su vida de las naves ya no se podía extender más, ha extendido 3 años más, y con eso, claro, aumentan los peligros de que pueda haber accidentes. Sería mala noticia de que por problemas económicos la NASA no pueda desarrollar las nuevas cápsulas, el nuevo cohete de lanzamiento, y que tuviera que seguir manteniendo a los transbordadores como el único vehículo capaz de llegar a la Agencia Espacial Internacional. En cuestión de un mes, poquito menos, horas menos, se sabrá quién es el próximo presidente de los Estados Unidos y se sabrá o se empezará a saber algo más sobre el futuro de esas misiones espaciales, aunque como nos está comentando Agustín Alcalá, como nos estás comentando, ese plan de rescate va a hipotecar por completo el primer año de presidencia o de Barack Obama o de John McCain. Agustín Alcalá, muchísimas gracias por tu intervención en La Rosa Saludos de los Vientos. Saludos y buenas noches. Muchas gracias. Jesús, Juan Ignacio, la verdad es que este plan de rescate, seguramente con el paso del tiempo, descubriremos lo que significa en cuanto a recortes. Y parece que la carrera espacial, que no deja de ser una carrera de sueños, una carrera de conocimiento, una carrera en pos de hacer a la humanidad más grande, que es salir de nuestras fronteras y demostrar que el Homo sapiens no tiene que estar aquí recluido, bueno, pues seguramente este plan de rescate nos va a demostrar que somos, en este caso, lamentablemente humanos. Sí, además no olvides, Bruno, que la carrera espacial nace como una carrera de soberbia. Es decir, no tanto por intentar demostrar qué es lo que hay más allá de nuestras fronteras del planeta, ¿no? Lo que hay en el sistema solar, sino lo que lo intentaban era una especie de competición a ver quién era más potente y a ver quién daba ese aldabonazo mundial de decir, yo he sido el primero que ha puesto un hombre en órbita, yo he sido el primero que ha puesto el pie en la Luna. Era la conquista del espacio. Que era la conquista del espacio. Entonces había mucho de propaganda y poco de investigación científica en sus orígenes, me refiero. Luego con el tiempo se dieron cuenta que ya que la inversión estaba hecha, pues bueno, vamos a utilizarla como tal, ¿no? Pero sin olvidar, y ese recorte que se va a producir sí que nos va o a poner a Estados Unidos un poco en su sitio, también primero porque ahora la competencia que hay es mucho mayor, ya Rusia ha quedado un poco relegada, pero cuidado, que están los taikonautas, que están los chinos, que están los hindúes, con unas expectativas muy fuertes, por no hablar de la Agencia Espacial Europea. Es decir, que va por otros derroteros ahora, pero lo que está claro es que ese tipo de presupuesto, lo mucho o lo poco que se dedica a la carrera espacial, va a ser, ahora sí, exclusivamente para la investigación, no para un armamento que también es muy estratégico. Si evidentemente, quiere. El Hubble, que hace fotografías de planetas que están a cientos de miles de galaxias, le giras y y puede hacer fotografías a otro tipo de cosas. Exacto. O sea, que eso no hay que olvidarlo. Hay una parte científica, hay una parte sociológica, hay una parte propagandística y hay una parte militar. Entonces, ese recorte, mientras vaya destinado exclusivamente a lo que todos queremos, que es la investigación espacial, que es la ampliación de nuestras fronteras, por lo menos culturales, saber lo que hay más allá, saber lo que es la materia oscura, lo que decíamos, no solo que se descubra en ese acelerador de partículas o de hadrones en el CERN, sino también vamos a descubrir lo que hay o de lo que estamos compuestos, incluso más allá de un poco de nuestras fronteras terrenales. Todo eso me parece positivo. Vamos a ver en qué va a quedar. Pero sí que hay que ser siempre realistas y cada investigación o cada paso que se dé siempre tiene que ser medido a nivel económico para que no pase lo que está pasando ahora, esa crisis económica que en parte, y nunca se va a contar, es por las malas o el destino, mal destino que se ha dado a muchas de esas inversiones públicas, ya no tanto a las privadas, porque las privadas allá ellos y otra cosa es la inyección económica que les quieren suministrar ahora. Pero muchas de las cosas que están pasando en Estados Unidos es sencillamente por la mala política financiera que han adoptado durante todos estos últimos años George Bush y compañía. Y de la que se han aprovechado los que sabían que podían aprovecharse y que no importaba que pasara nada tan grave como lo actual, porque luego llegan esos 700.000 millones de dólares. Esos 700 millones de dólares, 700.000 millones de dólares. La cifra que nos ha dado Agustín muy, muy llamativa, sí. Porque el presupuesto de la NASA para el próximo año, que puede recortarse como consecuencia de esto, es 35 veces inferior, que no es poco, al de ese plan de rescate. Yo creo que el dato lo dice absolutamente todo, ¿no? Sí, bueno, pero de todas maneras no olvidemos que todas las situaciones son transitorias, por largas que sean, y que la aparición de un tercer operador, en este caso incluso de otros operadores que aparecerán en la carrera espacial próximamente, yo creo que va a tener un efecto bastante positivo y de empuje. Y de empuje y de tirón, porque la competencia nunca es mala en ese sentido. Y además yo creo que los chinos, que son unos extraordinarios sabios en balística, pues quizá consigan ese famoso sueño que hasta ahora andaba por ahí perdido, y es de conseguir la perfección en el aterrizaje, que aún sigue siendo una cosa que no la tienen toda muy clara. Pero al tercer bote ya aterrizan, o sea, ya lo han depurado bastante. Pues seguimos hablando de cifras económicas. Quien no va a tener problemas, Martín, es quien puede ganar una recompensa una especie de recompensa, una especie de premio que se acaba de convocar, que bueno, tiene que ver con la noticia curiosa de la semana. Sí, estamos muy decimonónicos. De nuevo volvemos al siglo XIX. Hablabais antes de los altos directivos que viajan en sus jets privados. Pues el premio que ofrece este creacionista turco pues serviría para salvar más de una que otra, más de uno y que otro banco, hipoteca realmente, uh-huh. Deberíamos salvar hipotecas, no a banqueros. ¿Y qué ocurre? Pues que ofrece nada más y nada menos, que os digo la cifra en dólares, 7 billones de dólares. Son 7.000 millones de dólares, es decir, menos, una décima parte del plan millones. De rescate, ¿no? Más o menos. Una barbaridad. Casi nada. A quien demuestre que Darwin tenía razón. Más o menos. Porque me lo, que me lo den. Es decir, yo se lo demuestro. No me hagan que se lo explique, pero le llevo el libro de Darwin al turco este y ya está demostrado. Y con el libro de Darwin te da la cabeza. Directamente. Porque califica de dictadura darwinista la teoría de la evolución. O sea, que imagínate qué concepto tiene de Darwin. Sí. Este turco, que es muy conocido en Turquía, sobre todo a las horas de comer. Sí. No, pero bueno, a nivel popular es muy conocido. Estamos hablando de Adnan Oktar. Oktar, que es un personaje, bueno, de esos curiosos, por decirlo así, porque no es la primera vez que hace una iniciativa de este tipo, no dar tantos millones, pero sí poner zancadillas a cualquiera que intente demostrar la teoría de la evolución. Él es un creacionista convencido, pero creacionista, no del diseño inteligente, que eso le parece ya como muy de la izquierda, ¿no? Él es creacionista, él piensa que no ha habido evolución, que los animales que actualmente vemos son los mismos que estaban hace unos cuantos millones de años. Y cuando digo millones de años, soy generoso, porque un creacionista auténtico tiene que pensar que solo tiene 6.000 años de antigüedad este mundo. Pero bueno, él llega un poco más lejos, ¿no? Y está convencido de que nadie le puede aportar la prueba definitiva que Darwin tenía razón. Y por eso es capaz de dar 7,3 billones con B de euros a quien demuestre la teoría de Darwin. Es decir, al que le lleve un fósil de los de verdad. Un fósil donde se demuestre que ha habido una evolución de un animal prehistórico al actual. Y entonces todo lo que él conoce, todo lo que él sabe, no le sirve para nada, porque considera que los fósiles, que es verdad que existen, cuidado, porque los creacionistas hasta hace muy poco pensaban que los fósiles eran una especie de error de Dios que tuvo, ¿no? Era una especie de diseños que hacía, eran las que conchas, salía mal, pues lo dejaba ahí. Eran las conchas que llevaban los peregrinos del Camino de Santiago y que las tiraban por los caminos. Exacto, o sea, que ya me imagino, ¿no? Entonces él piensa que no existen fósiles que sirvan para apoyar la teoría de Charles Darwin. Es un personaje, yo creo que hasta siniestro, ¿no? Porque el hecho de que dé esta burrada, es decir, que no solo quitaría de problemas y unas cuantas hipotecas a seres humanos mortales y corrientes y molientes, sino a, bueno, pues a verdaderos estados. Hay ciertos países que con esta cantidad salen de su deuda externa, ¿no? Pero él no lo va a dar nunca, sencillamente porque no considera que ninguna de esas pruebas sean válidas, por lo menos para eliminar un poco el concepto o el prejuicio que él tiene sobre la teoría de la evolución. Por lo tanto, es un estafador. Claro, él es el que va a juzgar al final, ¿no? Sí, claro, bueno, pero es que así es imposible convencerle, claro, porque siempre va a decir que no. Claro. Un estafador, yo creo que más que un estafador es pues un timador, es decir, en el sentido de que está poniendo la zanahoria, ¿no?, a aquel que se considera lo suficientemente burro como para decir, yo me voy a llevar este dinero, no se lo va a llevar en la vida. ¿Por qué? Porque él está partido de la base de que no existe la teoría de la evolución, de que las pruebas que se le aporten no le van a ser significativas, o por lo menos para que él le cambien su postura, que ya digo, ya la tiene preconcebida, hasta el punto de que, y cuento esto como anécdota porque es una noticia que salió hace un par de semanas, él ha obligado a un tribunal a que cierre el acceso a la web del científico Richard Dawkins. Richard Dawkins, como sabéis, también es un defensor de la teoría de la evolución, es ateo, por lo tanto ya le cae muy mal a este creacionista, a Adnan Oktar, y lo que intentó y lo consiguió fue que este tribunal, en la Corte Criminal Segunda de Estambul, ordenara que Türk Telekom se bloqueara totalmente el acceso a la página web de Richard Dawkins, porque sencillamente él pensaba que lo que estaba transmitiendo en esta página pues era dañino y que no aportaba nada, sino todo lo contrario, que estaba yendo en contra de las creencias religiosas. Y lo consiguió, y consiguió que por lo menos ahora mismo en Turquía no se puede ver la página oficial, la web de Richard Dawkins. O sea, que Dawkins no puede optar al premio, ¿no? No. Aparte, ya ha calificado las posturas de Adnan Oktar, las ha calificado, pues eso, de estúpidas, de inconsistentes, y por supuesto, pues no tiene ya ninguna credibilidad para este hombre, ¿no? Para este turco. De hecho, otra perla de este turco es que hace muy poco él editó de su bolsillo, porque es un multimillonario, un atlas, el atlas de la creación. Ese atlas de la creación, os podéis imaginar por dónde van los tiros. Sencillamente, él dice o postula que no existen los fósiles, que sirvan para apoyar las teorías de Charles Darwin, y que, vamos, que durante millones de años las formas de los organismos vivos no han cambiado para nada, no han evolucionado para nada. Vaya. Y eso es lo que ha dado gratuitamente a los colegios de Turquía y a los colegios de otras partes del mundo. Porque dentro de los que no creen en la teoría de la evolución, es decir, los que defienden la teoría del creacionismo, Turquía es el primer país, es decir, el que más adictos tiene a esta tendencia. Pero es que el segundo es Estados Unidos. El segundo es Estados Unidos, uh-huh. el que cree firmemente más en esta teoría de la creación. Por lo tanto, muchos colegios cristianos han querido tener como manual docente el Atlas de la Creación, donde dice todo este tipo de borradas. Claro, como Richard Dawkins criticó en su momento este manual diciendo que era, pues eso, una estupidez total, pues le vetó, pero vamos, le vetó que los tribunales, en concreto la Corte Suprema de Estambul, ha cedido a esta propuesta. Incluso ha querido cerrar también algunas páginas de Google, también en este mismo sentido, porque defienden la teoría evolucionista. Pues en España tenemos muy buenos investigadores en Atapuerca. Mira, oye, 6.000 millones de euros, este es una pasada. Igual financian unas cuantas excavaciones. ¿Sí? Esta es una controversia que empezó ya en época de Darwin y que ya genera una melancolía muy grande, porque es que es vamos, si alguien no quiere ver, pues es que no va a ver. O sea, por mucho que queramos que vea, no va a ver. O sea, que Estados Unidos, contradictoriamente, que es el país que más defiende la ciencia, ande todavía con estas historias entre las creencias, el creacionismo y todas estas cuestiones, la verdad es que a mí me causa mucha melancolía. Claro, pero una cosa es el país y otra cosa son un porcentaje de habitantes de ese país tan grande y tan extraordinariamente... No hablo del país, hablo de esta gente. Claro, tan extraordinariamente dispar, pero no deja de ser el país del mundo con las mejores universidades, 8 de las 10 mejores, en donde está la mejor ciencia, en donde se hace la mejor ciencia, pero son las contradicciones de un país tan grande y tan poderoso. Seguramente es algo que tiene que ir unido. Pero bueno, por desgracia todavía existen este tipo de presuntos expertos en creacionismo que siguen y que tienen su poder, aunque a fuerza de ser sinceros, cuando hablábamos de la relación entre cristianismo y escuelas que impiden el acceso al conocimiento en las teorías de Darwin a sus alumnos, también hay que decir que ya Juan Pablo II rehabilitó, digamos, la figura de Darwin y apostó por el evolucionismo, seguramente no de la forma en la que lo haría un evolucionista, pero bueno, se acercó, y que hace muy pocos días, y lo decíamos aquí, la Iglesia Anglicana, también cristiana, pedía perdón a Darwin por toda la persecución que miembros de su Iglesia habían realizado en su momento. O sea que, bueno, que tampoco la Iglesia está totalmente opuesta a las teorías de Darwin. No, hombre, ¿no? Actualmente no, o sea, salvo algunos grupos muy concretos de la iglesia en conjunto, me refiero, la iglesia, creo. Lo que pasa es que cuando se habla de la iglesia cristiana es muy amplia, porque la iglesia católica, la iglesia protestante, la iglesia ortodoxa, en fin, todas ellas son cristianas. Pero bueno, que hay pequeños grupos que es verdad que siguen manteniendo a rajatabla que lo que se dice en el Génesis es verdad, ¿no? Que el mundo se creó en 6 días y que el séptimo descansó. Indudablemente, bueno. Porque no han leído a Fraser y porque no se han enterado exactamente de cómo se hizo la Biblia, pero en fin. Sí, si no han leído a Darwin, van a leer a otro. Lo que está claro es que el próximo 12 de febrero se va a cumplir el 200 aniversario del nacimiento de Darwin. Ahí volverá otra vez al ataque tanto los creacionistas como los evolucionistas, y esto dará mucho que hablar, ¿no? Pero bueno, que quede el dato, que si alguien quiere salir de pobre de forma radical, esos 7,3 billones de euros los tiene a su alcance, con presentar un fósil falsificado, porque total, le va a dar igual, no lo va a cobrar, sea auténtico, sea falsificado, que no se presente a Adnan Oscar, y veremos a ver qué pasa, ¿no? Solo con que le dé el 5% ya también le saca de pobre. Hablamos ahora de David Hafford, que es profesor de una de esas universidades extraordinarias, que es la de Stanford, en los Estados Unidos. Él, con esa carta de presentación, que no es poco, acaba de publicar en la revista The Global Spiral un trabajo sobre tres tipos de experiencias espirituales muy concretas: las visitas durante el duelo por parte de difuntos, las experiencias cercanas a la muerte y la parálisis del sueño con percepción de presencia. Algunos de estos fenómenos pueden ser explicados, otros no pueden ser explicados. En algunos casos concretos puede haber una explicación o en otros no. Lo que viene a decir David Hafford es que no se deben analizar, como se ha hecho hasta ahora, como fruto de un desorden mental ese tipo de experiencias. Que la modernidad, pese a haber supuesto positivamente un aumento de todos los criterios irracionales, incluso a la hora de analizar este tipo de experiencias, no ha acabado con esos fenómenos, ni ha conseguido que dejen de existir personas que vivan esos tres tipos de experiencias. Y lo que presenta en este estudio es algo verdaderamente llamativo en lo que otros estudiosos habían incidido con anterioridad. Y es que todas las personas, o gran parte de las personas que han vivido este tipo de experiencias, él habla de un 60, un 70%, según cada una de estos tres tipos de experiencias, después de tenerlas, consideran que haberlas vivido les ha ayudado en sus diferentes procesos mentales, o procesos de duelo, o procesos de desarrollo interno, desarrollo espiritual, de desarrollo moral. Es decir, que la experiencia paranormal, que es lo que ha analizado David Hathorn, profesor de la Universidad de Stanford, en este estudio publicado en la revista The Global Spiral, viene a decir que la experiencia paranormal provoca y genera un salto en los conceptos relacionados con lo que entendemos por conciencia como seres humanos y como seres sociales. Habla de los trabajos de Kenneth Rind, por ejemplo, en donde analizaba las experiencias cercanas a la muerte y cómo provocaban en quienes las vivían una transformación y un cambio en su percepción del mundo y en los intereses por determinados asuntos. Y habla de otro tipo de estudios realizados por investigadores como el médico holandés Pim van Lommel, que estudió muchos casos de experiencias cercanas a la muerte y llegó a una conclusión similar a la de Kenneth Rind. Pero no solamente es estudiarlo científicamente, es que ya la tradición literaria y la tradición mística de la humanidad nos ha traído muchas cosas de estas, los sueños como fuente de conocimiento y como fuente de evolución, la caída del caballo de San Pablo, bueno, son dos ejemplos nada más. Claro, pero lo verdaderamente interesante de este estudio es que alguien con esa carta de presentación, profesor de la Universidad de Stanford, incide en algo pues que no sorprenderá a nuestros oyentes porque nos lo ha ido a decir muchas veces. Sí, pero verdad, yo creo que eso es lo importante, ¿no? De este tipo de trabajos. Temas clásicos de la tertulia. Pero está bien, cualquier aportación en este sentido es muy bueno, porque ya sabéis que la última tendencia que hay es intentar explicar esto como una especie de fallos neurológicos. Es decir, bueno, pues muy bien, la gente que crea que hay experiencias después de la muerte no existen como tal, pero sí lo cree el paciente porque se dan una serie de conexiones erróneas en su cerebro, porque está pasando pues un momento de tránsito, de éxtasis, de lo que quieras, incluso de coma, ¿no? Entonces, lo intenta siempre explicar desde un punto de vista fisiológico, médico, neuronal. Entonces, siempre que se hable de que realmente hay una parte de conciencia, que eso no se puede medir, ni se puede fotografiar, ni se puede estudiar científicamente, porque es algo que supera a cualquier científico y que puede ser el origen de estas experiencias que luego se cuentan de una forma tan vívida, a mí me parece un paso de gigante, ¿no? Porque es un poco admitir, pues, que esa sensación que para las personas que lo cuentan y que lo viven son reales, no solo formo parte de unas malas conexiones que tienen, unas malas sinapsis que tienen sus neuronas, sino que realmente es algo que los trasciende. Y un poco también de lo que se habla de la memoria. ¿Dónde se sitúa la memoria? Bueno, pues últimamente la teoría es decir que la memoria no está en una zona determinada de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, sino que la memoria trasciende precisamente a lo que nosotros entendemos como un cuerpo físico. Es decir, la memoria estaría incluso más allá de nuestro propio cuerpo físico. Con lo cual eso es hablar y postular cosas muy fascinantes que nos puede llevar pues a terrenos que de alguna forma nos hablaría de que todos formamos parte de eso, de una especie de mente colectiva y donde tenemos una individualidad, pero luego tenemos algo que compartimos con todos los demás. Llamémoslo inconsciente colectivo, llamémoslo registros akáshicos, llamémoslo conciencia global, pero en definitiva es algo que ahí estaría un poco depositadas determinadas creencias o por lo menos determinadas conductas que luego generan eso que llamamos milagros. David Hathorn, este profesor de la Universidad de Stanford, señalaba que durante todo este siglo pasado, siglo XX, con las investigaciones que él, bueno, pues engloba dentro de la llamada modernidad, dice que se ha asumido que las experiencias espirituales, en el sentido de experiencias paranormales, son patológicas y en ocasiones se han situado junto a la psicosis, la esquizofrenia, la epilepsia, las migrañas y otro tipo de problemas mentales. Y él dice que no pueden interpretarse como eso, que son experiencias normales, que viven personas normales, interés, aunque sean extraordinarias. Dejarme que os insista en que posiblemente cuando el famoso acelerador de este colisionador de hadrones empiece a funcionar, quizás nos dé alguna respuesta a todo esto, ¿eh? Ojalá, ojalá sea así. Por cierto, hablando de respuestas, se busca desde hace tiempo, Juan Ignacio, el cuerpo sin vida, se supone, de Steve Fawcett, el aventurero. Efectivamente. Y la búsqueda genera, bueno, pues algunas circunstancias curiosas. Bueno, esta es una de esas noticias que nos llevan a poder afirmar que en el mundo no está todo descubierto, ni mucho menos, porque parece que es que vivimos con Google Earth y con todas esas cosas, tenemos acceso a todos los sitios. Bueno, pues en un sitio como Estados Unidos y en un estado como es Nevada, Steve Fawcett desapareció ya hace bastante tiempo y tras 6 intentos no se ha encontrado su cuerpo. Y la búsqueda de precisamente del avión con el que tuvo el accidente ha llevado a descubrir un montón de aviones que hay por allí, pero que están hablando de restos de casi 300 aviones, lo que nos llevaría a que las montañas de Nevada serían una especie de zona cero extraña, quizás semejante en algunos aspectos al Triángulo de las Bermudas, donde esos aviones desaparecen, pero durante muchísimos años y no se vuelve a saber. Por ejemplo, el testimonio de William Ogle, cuyo padre desapareció en 1964 siendo un experimentado aviador. Los restos de los aviones están, pero ¿por qué no aparece la gente? Esa es la cuestión. También es cierto que hasta ahora, pues en esas montañas no se había ido a buscar todos estos aparatos. Ahora sí se ha ido, porque entre otras cosas Steve Fawcett era millonario. Entonces esto ha levantado bastante revuelo en los medios de comunicación, y entonces el ir a visitar a las montañas de Nevada ha revelado muchísimos aspectos que tienen que ver con todas estas desapariciones. Claro, la explicación que se da normalmente es que como son montañas muy escarpadas, donde hay muchas corrientes de aire, hay muchas turbulencias y muchas cosas así, y estas avionetas suelen ser bastante pequeñas, es normal que existan muchos accidentes. Y luego, pues por el frío, por la lejanía y porque existen muchos animales en la zona, pues efectivamente desaparecen todas estas personas. Pero hay también quien apunta la posibilidad, que incluso ya apareció mencionada levemente o apuntada levemente en la película de Sidney Lumet, Las aventuras de Jeremiah Johnson, en que también en estas montañas existen zonas que son sagradas para los indios que vivían por allí, los Paiutes, y que posiblemente la violación de aquellos espacios también podría haber estado relacionada en algún momento con este tipo de fenómenos. No olvidemos que estamos en una zona donde ha habido descubrimientos verdaderamente singulares, como por ejemplo la aparición de una serie de momias de unos personajes de los que no tenemos referencia, se supone que blancos, además pelirrojos y además de una altura entre 2 y 2,5 metros, y que llevan siendo estudiados desde hace bastante tiempo y nadie sabe exactamente quiénes son, pero sí son anteriores a la ocupación de los autóctonos de la zona, que son los Paiutes. Uh-huh. Es una zona donde han sucedido cosas, donde ha sido considerada tierra sagrada, tierra para sus espíritus, y eso influye también un poco en que sea una tierra que rechaza, como una especie de zona negativa que rechaza la presencia de la gente o que la castiga de algún modo. Bueno, ahí cada cual tendrá que poner sus propias creencias y su propia imaginación. Pero indudablemente lo que es cierto es que esto sucede y que todavía no tenemos una explicación lo suficientemente clara a esta cuestión. Y desde luego lo que habría que tratar de indagar ya de alguna manera es quiénes son estos extraños personajes pelirrojos que coinciden incluso con otras etnias en el tiempo. Estos personajes a los que los indios de la zona los denominaban con el nombre de Siteca. Los Siteca, y que incluso podrían parecer muy semejantes de alguna manera a las momias de los Guanches, que están alejados muchísimo en el lugar, pero también a otro tipo de momias que han aparecido en el centro de China y en algunos sitios así. De aquí vemos cómo se conecta, volviendo al argumento del principio, se conecta una zona donde sucede este tipo de accidentes y tal, y que nos lleva de alguna manera al rastreo de todas las etnias que han estado por estos lugares y que nos dicen desde luego una cosa, y es que ni mucho menos el mundo está completamente explorado. Desde luego en las montañas de Nevada hay una zona que se nos escapa todavía, aunque sea en medio de los Estados Unidos. En medio de los Estados Unidos, pero en Nevada, un estado que tiene, bueno, cosas tan fascinantes como ese famoso Área 51, entre otras cosas, que está en Nevada. 2:43, Martín Espósito, tiempo para nuestros oyentes, para sus correos electrónicos en rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Que digo yo que en Sierra Nevada también se esquía, ¿no? Sí, con las momias estas pelirrojas. Por cierto, decir que el estado de Nevada y que la Sierra Nevada, donde ha sucedido esto, fueron nombrados por un español que estuvo en la zona, que es un sacerdote. No tengo exactamente el nombre, pero precisamente se llama en castellano por esa razón. Uh-huh. Este año lo hemos sobrevolado, Bruno. O bueno, yo en el viaje sobrevolado hacia... Sí, yo lo he sobrevolado. Sí, este año sí, hemos pasado claro. Por ahí. Bueno, ¿por el Área 51? No, por ahora no. Un poquito más para arriba. Pero un poquito más arriba, sí. No se puede sobrevolar ni por arriba ni por abajo. Ni por arriba ni por abajo. Nada. No hay metro. Ahí. Algún día tenemos que hablar del Área 51 español. Que está en... En Madrid. ¿Hay alguna zona de Madrid que no pueda ser sobrevolada? No, es otra clase de cosa, pero es una especie de Área 51. Ah, ahí. La Marañosa. Vale. Bueno, yo creo que Carlos pensé Canales que te ya estaba refiriendo a la sede del ayuntamiento. Sí, yo pensaba por los secretos, ¿no? Al Banco Central. Sí, Banco de España. Al banco que está por ahí, ¿no? Que también está por ahí. Desde luego. La Marañosa, pero vendría, bueno, que es una fábrica de armas. Hombre, pero hay unos laboratorios, laboratorios subterráneos donde está el laboratorio NBQ. Entonces, en el sentido de que ahí hay un secretismo grandísimo, desde luego. Se hizo, por cierto, la primera bomba biológico-química que se hizo en el mundo y que se lanzó sobre el RIF. Así es. Uh-huh. Bueno, vamos a sobrevolar, vamos al espacio con la NASA. Bodas de oro, y sobre la NASA nos pregunta Rubén. Dice que en YouTube ha visto un vídeo en el que aparecen plataformas similares y extrañas luces, incluso algún incidente en la puesta en órbita de un satélite. Concretamente se refiere a la misión STS-75 y quería saber si lo conocéis, si habéis visto estos vídeos y qué explicación oficial se dan a estos fenómenos. Hay varias misiones. Las STS son las misiones de los transbordadores espaciales de las diferentes, o del Challenger, o del Discovery, o de unos u otros, o del Atlantis, o del Columbia. A cada una se le da STS y el número correspondiente. El STS-75 sí que fue efectivamente uno de los que generó algunas filmaciones extrañas, que todavía siguen siendo extrañas, y una serie de luces verdaderamente llamativos. Hay 4 o 5 vuelos de los asociados a los transbordadores espaciales que generaron este tipo de fenómenos. Ahora en concreto no puedo dar más explicaciones, pero sí que es cierto que, al igual que los astronautas de las primeras etapas y de las primeras épocas, de los Géminis, de los Apolo, también notificaron presencias de extrañas luces, posiblemente explicables en muchos casos, e igual que en estas, posiblemente sí o no sean explicables, lo cierto es que siguen existiendo ese tipo de casos, aunque tengan menos popularidad que antaño. Pero yo creo que tenemos que empezar a convivir ya con estos fenómenos lumínicos, indudablemente, que genéricamente se le han llamado ovnis a lo largo del tiempo, y que realmente no sabemos exactamente cómo son, y cada uno pues piensa de ello lo que sea. Pero también es cierto que en este tipo de misiones se pueden producir fenómenos lumínicos asociados a la propia tecnología, por supuesto. Dado, claro. Uh-huh. Hablamos de amenazas para la salud, hablábamos antes del SIDA, ahora vamos con la gripe aviaria. Nos escribe José Miguel, que trabaja en un hospital, y hace referencia a las declaraciones de responsables de hace años, responsables directos de la OMS, sobre el peligro creciente de esa gripe aviaria. Muchos gobiernos, dice José Miguel, hicieron un desembolso real en productos antivirales, Tamiflu, Relenza, menciona José Miguel. En determinados hospitales, en el mío en concreto, se creó una célula de crisis secreta con 4 camas de aislamiento que aún está operativa. Se nos insinuó, los responsables, acerca de las ventajas de comprar determinados fármacos vía Internet. Todo ha sido un gran plan de operaciones de la casa comercial del fármaco, o bien era un problema real que afortunadamente se ha desinflado. Bueno, este tipo de cosas suelen suceder con cierta frecuencia y pueden responder tanto a una o a otra motivación. Indudablemente hay interés en que ciertas cosas lleven a la comercialización de ciertos fármacos, pero no podemos olvidar... Pero este fármaco ya existía anteriormente. Sí, ya existía, pero tampoco podemos olvidar que sí que estamos en un mundo muy cambiante en cuanto a la evolución de los virus, ¿eh? Hay que tener muchísimo cuidado con esto porque están apareciendo cepas extrañísimas. La de, por ejemplo, la que viene este año de gripe, creo que es verdaderamente virulenta. Bueno, pero en cuanto a la gripe aviar, yo creo que se tomó el pelo a la humanidad al completo. Sí, porque bien. Si llegan a cumplirse las profecías de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, a esas alturas habría habido 15 millones de víctimas como consecuencia de la gripe aviar. Se nos dijeron una serie de barbaridades enormes. Se metió miedo en el cuerpo a las personas, a los países, a los gobiernos, que se vieron chantajeados los gobiernos por ese miedo, y para satisfacer una necesidad social tuvieron que invertir miles de millones de pesetas o de euros en comprar una serie de fármacos que están ahí, que están a punto de caducar ya. No importaría que caducaran o no, porque bueno, la caducidad de los fármacos es algo importante. Se compraron precisamente a mansalva. Claro, algo que era inminente, según ellos. Pero que se vieron obligados a hacerlo para frenar una tensión social que existía con esa gripe aviar. Pero si la gripe aviar, la que se nos comentó como peligrosa, el virus H5N1, se hubiera mutado, porque tendría que mutar para afectar a humanos, porque nunca afectó a humanos la gripe aviaria, solamente afectó a los que tuvieron contacto con animales, pero no hubo transmisión entre humanos. Para que se hubiera producido transmisión entre humanos, tendría que haber existido una mutación. Si hubiera existido esa mutación, el Tamiflu no hubiera servido para nada. La gripe aviar se hubiera extendido de verdad, todo lo que se compró y se invirtió en ese fármaco tampoco hubiera servido absolutamente para nada, ¿no? Pero bueno. La noticia, fíjate que si se analiza de una forma muy global, tiene muchos puntos de interés, porque muchísimos. Es cierto que el riesgo está ahí, es decir, uno de los mayores pero siempre peligros han existido que tiene la humanidad es el virus. Sea uno, sea otro, pero ahí está, ¿no? Dentro de las muchas amenazas que nos puede afectar a este planeta, mucho más que la caída de un posible meteorito cuando caiga, ¿no? El virus siempre está ahí. Entonces, por un lado, se da una noticia que es real, es decir, esa gripe aviaria donde se están produciendo una serie de muertes entre animales que en cualquier momento puede mutar al ser humano, y si puede mutar, no hay medicamento. Por lo tanto, la OMS, la Organización Mundial de la Salud... Es que es imposible, o sea, por definición es imposible que exista un medicamento por una enfermedad que no existe, que no existía el virus. La OMS se considera en la obligación de advertir, porque dice, si esto ocurre, por lo menos que no nos digan que no hemos advertido nada, ¿no? Lo advierte. Luego, entonces, entran en juego las empresas farmacéuticas diciendo, vale, perfecto, yo tengo algo que a lo mejor puede paliar esta posible enfermedad o esta posible pandemia, porque ya no estamos hablando de una enfermedad, sino de una pandemia, que es el Tamiflu. Se nos dijo barbaridades sobre el miedo que había. Se empieza a generar una psicosis social. Psicosis social, sobre todo a nivel de gobierno, no tanto del hombre de la calle, que bueno, más o menos de la calle, yo creo que este tipo pero de cosas... Pero si mucha gente dejó de comprar huevos pensando los huevos podían ser peligrosos, se dejó de consumir, al igual que se había dejado de consumir carne de vaca con el tema de las vacas locas, se dejó de consumir mucha gente que uno lo veía en el mercado. Comprar pollo pensando que el pollo podía venir contaminado. Gente, pero no tantos casos. Hubo gente que sí, pues, abasteció de... En España se redujo un 20% la venta de pollo. Pero bueno, pero que eso, cualquier crisis de esas que haya, incluso ahora en la económica, se está reduciendo un 20% en muchos alimentos, pero por una cuestión económica, sencillamente porque la gente no le llega ya para la bolsa de la compra. Y después, la última parte de todo este efecto sociológico que se ha producido, ya te digo, donde todo el mundo está implicado, pero hay una amenaza real, visible, pero que luego, por suerte, no se ha confirmado su realidad, es que para callar un poco esa especie de alarma social que se había generado, es decir, vamos a hacernos con muchos medicamentos de esto. Es decir, se han gastado unas partidas presupuestarias millonarias para muchos gobiernos para conseguir este Tamiflu que está ya almacenado, pero por si acaso, a sabiendas de que no iba a funcionar para nada. Primero, porque se tienen que dar dos elementos claros. Primero, que se declarara esta pandemia, que no se ha declarado, y luego, una vez que la pandemia fuera ya un hecho evidente, que el Tamiflu sirviera para contrarrestar ese virus, cosa que también estaba por ver. Pero para callar ese tipo de conciencia, primero de gobierno y luego para aplacar un poco los nervios de la población civil, se dijeron, vamos a acumular este tipo de vacunas, que no sirven para nada, pero sirvió para esto. Y sirvió, entre otras cosas, para ver cómo son los efectos de generar miedos colectivos. Claro, y se demostró que no hay cosa que es a través del miedo colectivo, de generar miedos y de provocar miedos en las personas, no hay mejor forma de manipular a las masas y de convencerlas de algo que dándoles miedo. Y a lo que se hizo fue meter miedo como experimento sociológico a quien lo diseñó. Les salió estupendo. Bueno, si es que manipular a las masas es muy fácil, si hay manuales de todo eso. De hecho, cada vez que hay unas elecciones políticas, sea en España, sea en Estados Unidos, es un manual perfecto de cómo se manipulan las masas. Perfecto. Se sabe perfectamente cómo se manipulan las masas. Y cuanto más, es decir, las masas en sí son idiotas. Lo que es inteligente es el individuo. Por eso siempre los mensajes se dan a las masas, porque se crea esa psicosis colectiva, que es lo que se busca. Pero se busca tanto para efectos militares como efectos políticos o como efectos religiosos. Claro. Mm. Económicos. Mm. Y ese pánico, ¿no? Pues bueno, oye, ¿y creéis que, como en el caso de la SIDA que estábamos viendo, que ahora lo ubicamos en el siglo XIX, habría un riesgo de pandemia, pero que fuera mundial, inmediata? Es decir, por, si se confirma no, realmente el, que fue del siglo XIX el SIDA. Claro, pero el SIDA sí es una pandemia y sí se ha convertido en una pandemia, por lo menos. Y que pasaron 100 años con la gripe aviaria, estaríamos hablando de otros 100 años para que se convirtiera en una pandemia. La gripe española, que es la de 1918-1919, que mató a 50 millones de personas en toda Europa, que mal llamada la gripe española porque afectó a todos los países, ¿no? Eso fue una pandemia y nadie la controlaba, nadie supo cómo empezó a surgir, cómo mutó ese virus de la gripe. Ni cómo se terminó tampoco. Claro, y ni cómo se terminó. O sea, al final, entonces bueno, no había el desarrollo de la enfermedad. Los mecanismos. Pero acabó con 50 millones de personas y siendo un dato más o menos tirado por bajo. Porque pero ojo, un virus exactamente igual que apareciera ahora, gracias a ciertas condiciones de desarrollo en los países más avanzados, sería imposible que acabara con la vida de 50 millones de personas. Ese mismo virus. No, ese mismo virus, ¿no? Pero claro, cuidado, ahora mismo tenemos la facultad de poder mutar cualquier virus que pueda matar no a 50 millones, sino a 5.000 millones de personas. Es decir, ese es el problema que hay. Es decir, que ahora mismo la capacidad que tenemos de destrucción es mucho mayor. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de mutar artificialmente un virus natural. Y eso tiene unas condiciones destructivas superiores a las de cualquier virus natural, como fue el virus de la bueno, la capacidad, pero hay mucho que investigar en eso. No, bien, yo te digo que existe esa posibilidad. Otra cosa es que se haga, y espero que a nadie se le ocurra, pero podría existir la posibilidad de tú transmitir el virus a ciertos lugares, es decir, solo por el aire o solo por el agua, y puedes matar a millones y millones y millones de personas. Dos cuestiones rápidamente alusivas al mismo asunto, Tony y Julio. Por un lado, Tony, recuerda que hace un par de semanas se hizo referencia aquí en el programa a aquella vasija del siglo I en Alejandría con una inscripción que podría ser la primera alusión en la historia a Jesucristo. Sin embargo, además, recuerda Tony, que bueno, pues Juan dijo en una ocasión, refiriéndose a este tema, que había pocos documentos, pero que sí los había. En concreto, dijo que había 4 documentos que hacían alusión a Jesucristo. Sin embargo, aquí en el programa Juan Ignacio dijo que no, y nos resuelve la duda Julio, mencionando a Tácito, Suetonio, Plinio el Joven, Flavio Josefo y el Talmud como algunas referencias históricas de Jesucristo. Bueno, el Talmud no vale. Flavio Josefo no hizo ninguna referencia histórica a Jesucristo. Y una cuestión son las referencias históricas a la figura de Jesús o de Cristo y otras referencias a las referencias que las hay más a la existencia de un grupo llamado cristianos. El grupo de cristianos, es que no es lo mismo. Exacto, no es lo mismo, pero bueno, le entendemos y le agradecemos mucho esa aclaración. De acuerdo. Pero vamos, que tiene sus matices. Que unos y otros tienen razón, es a lo que vamos, ¿no? Rafa, os pregunta, ¿cómo llamaban a Jesucristo sus contemporáneos? ¿Mesías, Rabí, Cristo, Don Jesús? Rabí. Uy. Uh-huh. Él era un rabí, no lo olvidemos. O sea, no le llamaban Mesías, porque el Mesías al final es cuando se decanta en los últimos 3 años de su vida pública, cuando entra en Jerusalén y lía la que lía, ¿no? Que ahí es donde empieza toda su persecución. Hasta ese momento era un auténtico desconocido. Y sus discípulos llamaban rabí, porque era un rabino. Era una de las personas que era un judío ortodoxo, que esto es lo curioso, que nadie lo olvide. Jesucristo era un judío ortodoxo que a través de esas doctrinas que él predica, que no está de acuerdo un poco con la ortodoxia que se practicaba en aquel momento, es cuando va practicando o va diciendo cosas que no encajaban perfectamente en esa ortodoxia judía. Y por eso, al final, se convierte en el cristianismo, que es una rama del judaísmo. Nos hemos metido, Juan Ignacio Cuesta, en tu página web, que es frayjuanignacio.es, y hemos encontrado que nos hablas y nos informas sobre la visita de unos lamas del monasterio de Gaden Yanche. Sí, bueno, van a venir a mostrarnos sus danzas, sus cantos ceremoniales, su folclore, de alguna manera, porque quieren construir un monasterio, y entonces necesitan recaudar algunos fondos. También nos van a enseñar a hacer mandalas con arena de colores y cosas así. Yo iré poniendo en mi página web, en donde se van a encontrar a partir de ese momento en la sesión, en la sección agenda. En frayjuaninacio.es. Efectivamente. Que es, tu página web. ¿Una cuestión más? Muy rápido, muy rápido. Sergio dice, estoy junto a un slider o apagafarolas, mi novia. Cuando paseamos no hay 100 metros de calle en la que no haya apagado una o dos farolas. Al principio me inquietaba, ahora lo considero una habilidad suya. De todas formas, ¿hay algún estudio científico sobre los mecanismos de influencia de determinadas personas en iluminación o aparatos eléctricos? ¿Qué mecanismos o fuerzas utiliza el individuo? Mira, puedo decirte una cosa. Eso yo no sé si existe mecanismo científico o no, pero Carlos Canales, por ejemplo, tiene esa habilidad. No lo dudamos. Sí. Aunque lo dice una persona que acaba de recibir un chispazo. No sé cómo se las arregla, pero se van apagando las farolas a su paso. Bueno, pero por lo menos se lo hace a su paso, no se las carga como otros. No, luego se encienden otra vez. Nada, yo le diría a Sergio, así en plan romántico, que si su novia tiene la capacidad de apagar farolas, que aproveche, que por lo menos no apague nunca su pasión. Acabamos aquí nuestra tertulia de esta noche. Jesús de Callejo, muchas gracias. De nada, Bruno. Juanina Secuesta, muchas gracias. Buenas noches, Bruno. Martín, contigo estamos dentro de tan solo unos minutos con toda esa información del planeta, de la situación medioambiental en el termómetro de la Tierra.